You never knew how it would feel to be left all alone. Now you know, now you know, now you know. Now that you're on your own, you broke my heart. Now someone else has thrown your love in the sea. Now you know, now you know, now you know what you did to me. While you're drying those teardrops, praying your heart will heal, think of the way it used to be with me when your love was real. Oh, then come to me and I'll hold you close, just like I used to do. You know, now you know, now you know that I still love you. Now you know, now you know, now you know that I still love you. Pues así, con sonidico de vinilo al final y todo, dando comienzo esta nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles de noviembre, de la parte de final de noviembre de 2024, con un track de un cantante que quizás no es muy conocido, Little Willie John, Now You Know, y un track que emana de la década de los 60, del siglo XX, y que muchos hemos descubierto porque es un tema que aparece en el soundtrack de la película irlandesa Oddity. Y esta es la excusa musical sonora que utilizamos para comenzar, iniciar este Sin Audiencia, que lleva por numeración, denominación, autoasignación como Sin Audiencia 1133. Estamos otra vez con los numéricos bailones y similaristas. 1133, Javi aka Hum, repartiendo mensajería musical en el micro de control, en el estudio central de Contrabanda FM, y en el micro 2, con su esponja azul potente oscura, tengo a un hombre que lleva una camiseta que cruza dos de los podcasts más chanantes que hay sobre la faz de la Tierra. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Creía que ibas a decir antes que eras el doctor Amor o algo así, porque cuando has empezado con esa introducción... Sí, el rollo... Se va a poner rollo setentero de esto. Radio Noctámbulo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hola, bueno. Estáis escuchando la KPRW de sí, Wisconsin. Va de ese rollo, porque al fin y al cabo me he estado fijando en los comentarios que tienen pues los vídeos con la canción de Little Willie John que acabamos de escuchar, y mucha gente como nosotros ha descubierto al artista y a la canción por la película. Porque esto pasa mucho en YouTube, que a veces cuando una canción o una tonadilla sale en alguna peli, hay peña que la busca en el YouTube y dice que la ha visto en tal película o en tal otra, ¿no? De hecho, muchos de los comentarios de YouTube de canciones que luego acaban siendo sintonías o salen en alguna película o en alguna serie, te ponen en el comentario, ¿quién está aquí por la película tal, o por la serie tal? Y entonces todos ahí corriendo, ya. Yo soy ignorante y la he descubierto. Bueno, pero también te digo una cosa, mejor que la descubras, aunque sea tarde, que... Por supuesto, mejor que nunca. Que la ignores, o sea que... Exacto, y además nos hemos dado cuenta que Little Willie John es un tipo que tuvo una carrera muy corta, pero muy interesante, con esa época en la que el rhythm and blues se convertía en soul y otras cosas. Me refiero a que estamos en una transición musical la que ilustra pues este motivo sonoro que hemos usado hoy en Sin Audiencia y que, ya os lo he dicho, pues la hemos descubierto por la maravillosa película Oddity, que es una historia tremenda de la que hablaremos hoy en formato cinematográfico y que se ha podido ver en diferentes festivales. En algunos ha triunfado más, en otros ha triunfado menos, pero en nuestros corazones ha triunfado seguro, eso ya os lo aseguro. Y que además, quien quiera va a tener oportunidad de verla en cines este viernes. De Quilicua, además es que hay alguien que ha conseguido pues que esta película se distribuya en salas comerciales en España y sí, es uno de los estrenos que viene esta semana, así que contentas con Oddity. Ya lo iremos manifestando un poquito más adelante de una forma más intensa, si cabe. Y bueno, dicho esto, vamos con lo que nos ha dicho la Sinaudiencia, sí, que nos favor. Ha dicho mucho tanto en el libro como en iVoox. Vamos con el libro de visitas, donde Matt Nolo nos dice: hola, poco a poco me voy poniendo al día con los programas. En relación a Apartment 7A o 7A, sí. No creo que sea una precuela, sino una adaptación de la misma novela. Me explico. Ambas películas comparten una escena en la lavandería y la situación de uno de los personajes no tiene nada que ver. En la original dice vivir con el matrimonio y pasarse el día tumbada viendo la tele y ser una ex drogadicta, y en la de Apartment nada de eso. O quizás sea una más del doblaje, porque también, bueno, pues por eso mejor ver las cosas en versión original. Ya te digo. Por si te desvirtúan completamente la historia. Y luego tenemos por otro lado a Chemix, que nos dice: sin audiencia las tardes. Vista la comentada en el programa, nunca te sueltes. Y para mí, lejos de lo que esperaba de Alexandre Aja. Vista o reviento, ya hablasteis de ella por el pasado año, incluso si no recuerdo mal, pasaron por el programa vuestro en directo de Sitges 2023, parte del elenco. Así fue. Película de bajo presupuesto, pero con muchas ganas. La película está entretenida y da para pasar un buen rato. Los 5 primeros minutos con Javier Botet son oro. Bueno, es que Javier Botet es oro siempre. Siempre que aparece. Wake Up, película que pasó por Sitges el año pasado y fue nominada a Mejor Película. No recuerdo si hablasteis de ella en su momento, pero la trama va sobre unos activistas que entran en una gran superficie tipo IKEA. Sí, sí, hablamos de ella. Hablamos. Escondiéndose cuando cierran para dejar unos mensajes en las redes. Lo que no imaginan es que hay dos seguridades dentro y que uno es aficionado a la caza estilo primitivo. Y la cosa se les va a poner muy chunga. Muertes violentas, juego del gato y el ratón y una duración de 80 minutos, lo cual es una combinación perfecta para pasar un buen rato. Pues completamente sí. De acuerdo. Y para terminar, Histeria. Con una exclamación al final. Sí. Serie de estos años que, como se puede ver por el título, es el mismo que el título de un álbum de Def Leppard. La serie va a tener mucho heavy metal como base musical y de trama y tiene 8 episodios que comienzan con un secuestro de 2 jóvenes. A partir de ese momento se verán involucrados los miembros de una banda de heavy metal de instituto acusados de satanistas. La serie tiene una ambientación ochentera bien conseguida, los actores cumplen y tenemos al gran Bruce Campbell como uno de los principales. Que además debo decir, yo llevo 3 ya, que sale como estrella invitada en el reparto. Sí, señor. Pero por suerte tiene un papel con trama y que además dura durante todos los capítulos, o sea que no es un guest starring, sí, sino que es realmente una de las figuras importantes de la serie. Forma parte de la trama. Y como curiosidad, los títulos de los episodios son canciones de grupos de rock y en un episodio veremos un cameo de una pareja protagonista de 2 películas de culto de género de los 80. No es la serie del año, pero tiene elementos que la hacen más que disfrutable. Gran saludo. Pues gran saludo para ti, Chemix. Igual. Luego, nos ha dejado Bazzi de Ozono 3 un comentario en el programa 1130, que es donde hablamos de Apocalipsis Z. Ah, mira. Supongo que es a raíz de que comentamos que, como el libro de Max Brooks, Guerra Mundial Z, salió en 2006 y el de Manuel Loureiro salió en 2007, que igual se había basado y tal. Y entonces Bazzi de Ozono 3 nos dice: Jordi, yo juraría que el blog de Loureiro empezó antes. Me suena 2004 o 2005, pero hablo de memoria. Vale. Entonces, esto supongo que lo decía Bazzi con la intención de alejar el inspirarse en o lo que sea. Pero curiosamente me llegó una noticia muy antigua, republicada, a raíz del estreno de Apocalipsis Z. Ah, mira. Y es que el primer libro de Loureiro, que es el que tuvo más éxito, sí, fue acusado de plagio. y fue acusado de plagio por un blog sobre zombies, que era zombie.blogia, que se ve que es un blog que tiene bastante predicamento, porque realmente cuando empezó su blog Manuel Loureiro, publicando ya trozos de la primera novela, sí. Se ve que fusiló el blog inglés de una también novela de zombies llamada Alpha Dog. Joder. Y se ve que es hasta que el protagonista huye de la casa, casi exacta, sin que haya rusos de por medio, pero por lo demás, exacta. Y entonces, en 2010, hubo un cara a cara entre Manuel Loureiro y el blogger del que llevaba Zombie Blogia, que se documentó en 6 vídeos de YouTube que se pueden ver. ¡Madre mía! Donde al final sí que Manuel Loureiro reconoce que conocía la existencia de Alpha Dog y que se inspiró en el arranque de su novela en Alpha Dog. Ahí lo dejo. Bueno, o sea que yo esto lo desconocía. Cosas pero que pasan en la vida. Curiosamente, leí el comentario de Bazzi y por otro lado, por otro me llegó camino. Esto de Alpha Dog que yo desconocía. Bueno, pues que qué cada fuerte. Uno saque sus conclusiones, pero si os interesa, buscáis en YouTube el tema este de Manuel Loureiro y el blog este del zombie. Y ahí tendréis toda esta entrevista, que se ve que en algunos momentos fue bastante agria y con confrontación. Claro, una especie de careo, ¿no? Judicial. Sí, casi un ¿no? careo. Entonces, ya bueno, ves. No sé. Qué fuerte. Vosotros mismos, no sé, bueno, si queréis. De todas formas, supongo que cuando lo hicieron en su momento en 2010, dices, o por ahí. 2010, sí. Pues seguramente también eso generaría expectación y publicidad para ambas partes. A pesar, claro, a pesar de que para este blog fue publicidad y para Manuel Loureiro también fue publicidad para su novela. Y aunque es una cosa que pasó hace 14 años, sí. Precisamente la adaptación del primer libro a película es lo que ha hecho que esto haya vuelto a salir a la luz. Ahí está. Bueno, bueno, cosas que pasan en el mundo. Los muertos de los no solamente se levantan y caminan, sino que a veces resucitan de otras maneras. Ya te digo. Los muertos en el armario. Bueno, son los quizá no en forma de zombies. Los cadáveres que quedan dentro de los armarios o debajo de las camas, que también es un buen sitio para esconder cadáveres. Y luego nos comenta, creo que por primera vez en iVoox, Juan Antonio Coronilla, que además nos da aquí unas recomendaciones increíbles. Pues vamos para allá. Dice, un saludo desde Sevilla a toda la sinaudiencia, tropa. Respecto a La Sustancia, poco que comentar que no se haya dicho. Yo la vi dos veces, la primera en versión original y luego en versión doblada en su estreno en cine. Sin duda de lo mejor del año, que confirma a Coraline Farguet como una de las directoras a seguir. Respecto a las influencias de la película, he de deciros que la génesis de ella se encuentra en el corto de la propia directora de 2014, llamado Reality Plus. O Reality Más. Bueno. Donde en este caso es un hombre de mediana edad el que se somete a un tratamiento experimental implantándole un chip que hace que cada 12 horas su apariencia sea la de un físico perfecto. Ya os imagináis qué puede pasar cuando pasas de tiempo y tú estás en una cita con alguien espectacular que te ve a ti como a Brad Pitt. Y bueno, si lo queréis ver, está disponible en Prime Video o en YouTube con subtítulos en castellano. Pues guay, lo apuntamos. Reality Más, todo junto. Otro de los estrenos en digital que quiero destacar es Low Lives, película canadiense de 2024, estrenada en Tubi Televisión. Aquí tenemos a una familia que está de vacaciones en su caravana y después de toparse con unos lugareños, se verán obligados a pasar la noche en una granja remota. ¡Ay, ay, ay! O sea, ya todos los tópicos juntos en una sola cinta. No se debe contar nada más, vale. Aunque uno de los giros principales de la película llega bastante pronto. Interesante como propuesta de género. Luego tenemos el estreno de Black Cap en Shudder, película de Bruce Godison donde destaca la presencia de Nick Frost, más gordo que nunca, que luego hablaremos de él porque en Crazy House yo creía que llevaba prótesis y no lo tengo tan claro. Quizás ha tomado un extra de vitaminas para estar así. Es que yo lo vi en directo y no me pareció que estaba tan gordo en Sitges. Ya, yo creo en persona. Que, yo creo que son los jerseys de lana que llevan en la película. No lo sé. Bueno, ahora hablaremos. Como son cristianos, engordan más. Bueno, pues Nick Frost interpreta a un conductor de taxi que deberá llevar a una pareja de regreso a su casa después de una fiesta. Ah, esta. He estado leyendo sobre esta peli esta Black semana. Es de Shudder. Bien, bien. Esta me ha gustado menos. Tiene una parte sobrenatural que para mí no está bien llevada. Estreno en digital de la película paraguaya No entres, del director Hugo Cardozo, no. El de Morgue. La película nos presenta a dos jóvenes youtubers en busca de fama que decidirán entrar a investigar una aterradora casa abandonada. casa abandonada de youtubers. Bueno, tuvimos algún ejemplo el año pasado. Sí, acabará en drama, seguramente. Me ha sorprendido gratamente esta cinta por su propuesta y gran ambientación. Os la recomiendo. Y por último, recomendar otro de los estrenos de Shudder, como es The Demon Disorder, una película australiana dirigida por un debutante, Stephen Boyle, que pese a la baja puntuación que tiene Film Affinity, a mí me ha encantado. Una peli independiente, con unos efectos prácticos muy currados, que mezcla géneros tan dispares como posesiones demoníacas y criaturas lovecraftianas. Joder, nos estás vendiendo todo ahí muy bien. Dice, puedes coger la cosa, pero en vez de en una estación polar, en una granja perdida de Australia. Mete un poco de iconografía de Alien y con posesiones. Así tienes esta locura. Me lo pasé en grande con ella. Además dura poco más de 80 minutos. Saludos y Balan Morghulis, Motherfucker. O sea, de Demon Disorder yo ya me lo he apuntado. Sí, Low Lives, pues también. Y luego dice, en otro mensaje, se me olvidó otra recomendación. Dale, dale. Se trata de What You Wish For, que es un thriller dirigido por Nick Tomei, quien en 2010 fue quien dirigiera una muy buena película como El Perfecto Anfitrión, que estaba totalmente fuera de la industria. En esta nueva propuesta nos presenta a un cocinero que, huyendo de un grupo de mafiosos, termina buscando refugio en casa de un amigo que vive en un país de Sudamérica. Este vive en una gran mansión y gana un dineral a base de dar de comer a gente de mucho dinero que está dispuesta a todo por degustar un menú de lo más especial. Muy recomendable también. Y ahora sí, hasta otra. Joder. Pues muchas gracias por todas las recomendaciones. Vaya para Antonio. Baño. Muchas muy interesantes, pero yo me he apuntado esta de Demon Disorder, que a pesar de su baja nota en Film Affinity, habrá que darle un vistazo después de todo lo que has comentado, que nos has puesto los dientes largos aquí con La Cosa, con Lovecraft y con posesiones demoníacas. Yo me las apunto todas por si acaso. No vaya a ser que tenga tiempo para verlas. Y nada, esto es un poco lo que ha dado de sí la Sin Audiencia. Qué bien. Y pasamos a los estrenos, porque los estrenos, hay muchos estrenos, esta semana hay como 10 o 12, no sé qué pasa. Es el mes de noviembre, es el mes de los estrenos, estrenan sí, más sí. películas que el resto del año. No lo sé, pero, y bueno, y faltan luego los de diciembre, pero bueno. Ya. Y de los estrenos vamos a hablar de tres, uno lo hemos visto y además ha tenido palmarés en estos festivales de otoño. Sí, señor. Pero las otras dos las vamos a nombrar primero porque pueden tener también buena prensa para nuestra Sin Audiencia. Ahí está. Una es Cloud, que es una película japonesa. En japonés es Kuraudo o Kuraudo, que es una película que te pone aquí drama, terror, suspense, acción, thriller. Ay, ay, que ay, lo ay, toca ay, todo, toca ay, todos ay, los palos. ¿Tú te acuerdas, Jordi, que esta la comenté, verdad? La de Cloud, sí. Sí, que no sé si te acuerdas también que me... Sí, dijiste que realmente... Que era un poco sepia. Era sepia porque tenía más de drama que de todo lo otro que ponía luego. Sí, y aparte era como un poco plomiza también. Pero bueno, no voy a decir nada más. Bueno, que ya la comenté en el Sin Audiencia 1129. La película dura dos horitas, la trae a Contracorriente Films y el director es Kiyoshi Kurosawa. Pues sí. Quien quiera más información la tiene en el programa que acabas de nombrar. Ese mismo. Luego tenemos, por otro lado... La película danesa, El vigilante nocturno, Demonios heredados. Con lo cual, yo creo que debe ser parte de una saga. Sí, o yo creo haber leído en algún momento de esta película que ya hubo hace unos años, hablo de los años 90, o sea que no es una saga a senso estricto, sino que es una película que tiene una respuesta como 20 y pico años después. Bien. ¿Vale? Pero bueno, para el caso... Pues esta película, que es un thriller psicológico, también dos horitas, la trae Filmax, el director es Ole Bornedal, sí, no confundir con Obredal y otros directores. Exacto. Nórdicos, y en el reparto pues tenemos encabezándolo Nikolai Coster-Waldau, entre otros. Pues nada, aquí lo que tenemos es... Misterio. Sí, no sé si leer mucho la sinopsis, porque ya me acaba de hacer un spoiler, entonces... prefiero que vosotros decidáis si queréis haceros spoilers o no, porque de verdad, oye, la gente que hace la sinopsis sí. Se podía meter la lengua en el culo. Que dejémoslo en que, pues eso, quizás los descendientes o alguien que tiene que ver con la película original de los 90, pues ahora es una joven universitaria que busca trabajos nocturnos en la universidad. Bueno, y ya está. Sí, y que la protagonista quiere investigar en lo que le sucedió a sus padres en el pasado. Con Exacto. esto tenéis más ahí. Que suficiente y no hace falta que os hagan spoilers la gente que se dedica a hacer la sinopsis. La sinopsis, copiando el plot que hay completo en Wikipedia, que es la historia completa, que no es la sinopsis, que el plot es la historia entera. Bueno. Pero bueno. En fin, pues dicho esto, vamos con la tercera en discordia, que es la película irlandesa Oddity. La buena. Esta película está guionizada y dirigida por Damian McCarthy. Sí, señor. Un viejo conocido de Sin Audiencia y de los festivales, porque con su anterior peli estuvo también paseándose por aquí, por el mundo ibérico. La película era Cabit. Cabit, y sí, señor. Donde tenemos un... En vez de un monito con platillos, un conejito con platillos. Sí, una liebre. Una liebre. ¿Y tienes por ahí en qué programa de Sin Audiencia hablamos de ella? En el Sin Audiencia 975. Bueno... No hagáis rimas, que os estoy escuchando ya. Entonces, ¿qué propuesta nos trae Damian McCarthy ahora en esta película llamada Oddity? Pues aquí lo que nos trae es... vamos a decir que hay dos hermanos... Es que no quiero desvelar mucho de la trama. Es que cuesta no desvelar mucho de la trama, pero algo hay que desvelar porque si no, no podemos contar nada. Hay dos hermanas gemelas. Sí. ¿Vale? Entonces, una de las hermanas gemelas con su pareja... ha cogido un caserón a las afueras y lo están reformando para hacerse su vivienda. Sí, señor. ¿Vale? Entonces... Una casa gigante. Sí, una casa gigante. Y entonces, bueno, pues mientras está reformando la casa, como su marido trabaja, yo creo que es una especie de centro, una institución mental. Sí, es un psiquiátrico. Psiquiátrico. Sí, lo que denominamos psiquiátrico. Pues le toca muchas veces hacer turno de noche y entonces ella, mientras va haciendo la reforma, se ha montado una tiendecita de campaña en la planta baja... Y va llevando adelante la reforma. Exacto. Curiosamente, su hermana gemela es ciega y tiene en el pueblo una tienda de antigüedades, bastante curiosa. Antigüedades curiosas. Sí. Lo que se denomina oddities. Correcto. Entonces, podría emparentarse un poco con The Needful Things, con la novela de Stephen King de La Tienda. Cosas necesarias, se llamaba La Tienda. ¿Por qué no? Lo que pasa es que aquí no tienes a Leland Gaunt vendiéndote esas needful things, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues... Tienes a Darcy. Correcto. Darcy es la hermana ciega, la hermana gemela, que además de vender estas oddities, estas rarezas antiguas, tiene ciertos poderes como medium. O eso dice ella. O eso dice ella, correcto. Entonces, ahí lo dejamos. Yo no contaría mucho más de la trama. Creo que con esto, este punto de partida, ¿tenéis suficiente? Sí, de hecho yo solo añadiría, sin hacer spoilers, Jordi, es que en esta historia pues va a haber, digamos, una trágica muerte y va a haber una investigación detectivesca detrás. Sí, eso es una parte del thriller y yo creo que con eso tampoco desvelamos. Ya os he hecho un pequeño spoiler, pero es que si no, no decimos nada. Sí que tenemos que desvelar otra cosa. Y es que la hermana gemela, que es ciega, les pensaba al regalar una de estas oddities, una rareza, un presente, a su hermana y su marido, sí, que es una extraña figura de madera de tamaño natural, que va en un arcón, pero luego se monta y queda como un maniquí de tamaño natural. Sí, de madera, sí. De madera. Un majo. Y que es un elemento entre curioso y perturbador. Sí, y que además es una costumbre irlandesa... que consiste en regalar este muñeco cuando llevas 5 años de casado. Bien, pues... Porque es algo pues tradicional de allí. Oye, yo qué sé, como aquí se hacen otras cosas. ¿Por qué hemos contado esto del regalo? Porque yo quiero sacar a colación de este elemento singular y del acervo irlandés una similitud con un personaje más de la zona de Oriente... Que, sí, bueno, que de Asia Occidental, sí. De Asia Occidental, sí, que es un personaje clásico del cine de género. Y entonces luego, cuando entremos un poco más en el análisis de la película, lo mencionaré. Sí, hemos de decir, a efectos, digamos, de fuera de la película, que esta película, Oddity, ha sido la flamante ganadora del difícil y esquivo premio del público de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, la Semana de Donosti, como la llamamos aquí, que se llevó un bastante alto 8,34 como media del público. En Donosti todo lo que pasa de 8 es muy buena votación. Y de 7,5 también. O sea, pero quiero decir, ganar con más de un 8 es muy buena ganadora. De hecho, hay años que casi ninguna pasa del 7,5 y esta, pues bueno, se ha sobrepuesto a Exhuma, a Crazy House, a 1978, a Bodegón con Fantasmas y a Terrifier 3. Y digo todas estas porque todas las demás que he nombrado han estado también por encima del 7, que han sido todas las, todo este grupeto ha sido como el que ya lo comentamos aquí, pues ha sido el que ha petado, ¿no? En Donosti. Aparte de este premio en la semana de Donosti, también se ha llevado premios en los festivales de Galway, en el South by Southwest, en el Motel X de Lisboa, en el Festival de Neuchâtel y en el Overlook Fest de Nueva Orleans. Me refiero que no solo en Donosti han sido sensibles a la historia y a la forma de contar la historia que tiene Oddity, porque están las dos cosas, la historia que se cuenta y cómo se cuenta, sino que también pues ya ha hecho sus pinitos por ahí, por diferentes países, de diferentes partes del mundo. Si decimos esto ahora es porque no ha habido otros festivales del estado en los que se ha llevado más premios más que en la semana, ¿no? Pero bueno, eso no quita que luego quizás podamos hablar más cosas de palmareses de festivales que han ocurrido recientemente. Sí, centrándonos un poco en Oddity, vamos a decir que aquí vamos a tener una propuesta de, y ya lo vamos a decir ya que no hemos, digamos, adelantado demasiado del argumento para que todo sea pues más sorprendente. Aquí los parámetros en los que nos movemos son el suspense con algunos toques de rollo sobrenatural, investigación detectivesca, como decía antes, con toques bastante a la Hitchcock, a mí al menos me ha parecido así de forma subjetiva, y luego también con algunos toques de folk y de folk horror irlandés, ¿no? Vamos, que si todo esto lo juntas, yo a esto lo llamo un caramelo. Si encima está bien ejecutada, que lo está, pues tenemos aquí una peli que puede ser muy disfrutable. Además, he de decir también que el Damian McCarthy, el director, que ya estuvo pues en festivales del territorio español, cuando sacó Cavite, pues el tipo se le ha visto también una evolución. Me refiero que quienes hayáis visto Cavite o la recordéis y tal, pues era una peli que estaba bastante bien, pero que tenía algunas flaquezas por en medio en su ejecución, y esta Oddity es como mucho más redonda. Es más redonda, primero porque tiene más ritmo, sí. Y segundo porque no decae el interés. Cavite tenía algún momento valle. Yo creo que también Cavite, a nivel de medios, contaba con menos medios que esta Oddity. Y yo creo que también Oddity se ha visto beneficiada, pues yo creo que por un mayor presupuesto y sobre todo un guión más redondo y más acertado, porque logra que la espectadora esté todo el rato pendiente de qué está pasando y qué va a pasar. Claro, es que al final el buen suspense o el suspense bien ejecutado es el que le mete el gancho al espectador por aquí, por debajo de la barbilla, y lo tiene enganchado toda la película, ¿no? De hecho, luego hablábamos de la película fuera de verla, sí. Y coincidimos tú y yo que nos enganchó tanto que pasamos por alto algunos errores de bulto, sí, que otra gente que visionó la película no los pasó por alto, sí. Y que realmente cuando los ves desde fuera dices, pues sí, efectivamente, esto se tendría que haber resuelto de otra manera. Pero estás tan introducido en la película que de alguna manera pues no te importa, lo obvias y sigues adelante. Sí, de hecho, evidentemente, pues no vamos a citar esos puntos que podrían crear un punto de discrepancia en la atención del espectador, pero yo desde aquí le hago un guiño a Imanol de Grillos Navajeros, que en el pase de esta película en Donosti, pues después estuvimos hablando y conversando largo y tendido sobre estas cositas, estos detallines que igual se podrían haber pulido más dentro de la peli, pero que según a qué espectador le pille, pues a unos apenas le dan importancia y otros le dan mucha importancia, ¿no? Pero a pesar de ello, yo quiero pensar que la peli se acerca bastante a la redondez, ¿no? En ese aspecto de la ejecución y de la combinación de estos parámetros que os acabamos de contar, ¿no? Porque aquí, sobre todo, pues lo que prima a efectos de digamos narrativos es la atmósfera de la duda, ¿no? Que lo llamo yo. Es un poco que tenemos el planteamiento que nos hace el director y tenemos ese run de a ver esto por dónde va o dónde va a acabar o por dónde va a continuar, ¿no? Y a esto pues también hemos de sumarle también pues algunos diálogos que son bastante incisivos, bastante irónicos en algunos momentos y una puesta en escena que, aunque es sobria, tiene lo bueno de que es creíble, a pesar de que estábamos coqueteando con elementos sobrenaturales, y que además tiene su punto de contundencia, ¿no? Cuando tiene que ser contundente. Que me refiero que esté todo el rato con el ambiente del suspense y tal, no quiere decir que cuando toque dar un golpe encima de la mesa, pues se da un golpe encima de la mesa. Correcto, porque metafórico. La película... es lo que queremos ver en festivales de género. Pues sí, la ¿por verdad? ¿Qué? Porque es una película de terror. Esto sí que es una película de terror. Es una película que te va ambientando, que te va generando situaciones donde te metes en la piel de la protagonista o el protagonista y realmente, de alguna manera, te ves involucrada o involucrado en lo que está pasando. Tal cual. Situaciones de tensión en algún momento dado pueden explotar con algún susto o con alguna cosa que realmente te haga dar un salto en el asiento. Y de alguna manera, aunque no formula nada nuevo ni nada muy original, sí que tiene el suficiente empaque y el buen saber hacer para hacer que te veas involucrado en la historia hasta el punto de que tengas momentos de tensión y momentos de a ver cómo se resuelve esto y te veas un poquito, arrastrado por la historia. Sí, arrastrado y inmerso con los personajes ahí dentro de este casoplón rural, ¿no? Que es donde pasan mayormente las cosas. Y aquí es donde yo voy a empezar a sacar filias. Pues sácalas. ¿Por qué? Porque tenemos primero, una mesa grande aquí, podemos sacar primero, de todo. Primero, la historia, que no voy a contar nada más porque es mejor que la descubráis, sí. Porque como decimos, viene a estreno este viernes. Si tenéis oportunidad de verla en pantalla grande, no os lo penséis un momento, id a verla. Y si encima tuvierais la oportunidad de verla en versión original, ya no os digo nada. Pues sí. Estas filias empezaron porque la historia, para mí, tiene un componente muy de cómic de terror de los 80. Es muy Vampus, es muy Rufus, es muy Dossier Negro. Es una historia que podrías haber leído perfectamente ilustrada con esas viñetas en blanco y negro. Sí, señor. Y incluso algunos planos son comiqueros, en el sentido de comiqueros de las historias estas de terror. Eso por un lado. Y por otro, lo que hablábamos de esa figura de madera, que como tú has dicho en el acervo popular irlandés, cuando llevas 5 años de casados, te regalan esa especie de maniquí, pues para, supongo que aportar felicidad al matrimonio o whatever, no lo sé. Sí, o que te cuide. Sí. Porque a veces, yo qué sé, o sea, no vamos a decir qué funcionalidad tiene en la trama este muñeco de madera, pero da mucho de qué hablar. Pero precisamente esa funcionalidad y de alguna manera cómo interactúas con ese maniquí, uh-huh, a mí me ha retrotraído a un personaje histórico del cine de género como es el golem. Sí, ¿no? Y a las leyendas ancestrales, ¿no? Que hablamos de Asia Occidental y de por ahí. Correcto, pero en vez de ser un golem que te encuentres en Mesopotamia o te encuentres en cualquier lado y ser estar hecho de piedra o de barro cocido, como eran los golems, sí, que además eran unas bestias de 2 metros y medio y que hemos tenido películas casi desde el expresionismo alemán en adelante, aunque es un, debemos decir que es un personaje que se ha perdido bastante en los últimos 60 años, pues no deja de estar ahí en el acervo histórico del cine de género. Entonces, esta pieza de madera con forma humanoide, sobre todo en algún momento de la película, recuerda mucho al golem. Más que nada porque ya los que estéis muy versados en cómo se da órdenes a un golem, encontraréis un momento de la película que diréis, hostias. Bueno, no sé si diréis hostias, o copón, o cáspita, o recorcholis, lo que os apetezca. Sí. Pero a mí rápidamente me vino el recuerdo, ¿no? Uh-huh. No sé, o sea, yo para mí, este tipo de películas, si tuvieras 10 o 12 por cada festival, sería excelente. Porque realmente son las películas que a mí, es una película que dura poco más de hora y media, hora y 38, sí, que tiene ritmo, que tiene sustancia, que cuando te tiene que asustar te asusta, cuando te tiene que meterte un poco en atmósfera, te mete en atmósfera. Te saca alguna sonrisilla con algún comentario. Tiene algún puntillo de humor, sí, pero oscuro, muy oscuro, pocos, sí, y muy negros, y además en los momentos apropiados para que no se vuelva una comedia, porque no lo es en absoluto. Exacto. Y además, te mete en, no sé si llamarlo dicotomías, o te mete en pensar realmente cómo resolverías tú la situación si te encontraras en el brete que se encuentran ciertos personajes. O sea, de hecho, el prólogo de la historia, un personaje le pasa algo con otro personaje y se plantea una cuestión de si creerte lo que te está contando esa persona o no creértelo. Claro, claro. Y está hecho de una manera que la espectadora ya se lo está preguntando en el momento que pasa. Sí, señor. Digamos que es la eterna lucha de la razón contra las creencias, ¿no? Un poco, o llámalo la razón contra el darle valor a la existencia de que pueda haber algo sobrenatural conviviendo con nosotros, ¿no? Como humanos. Y aparte de eso, de alguna manera, el ver que a veces las decisiones que tomamos son más de tirar una moneda que no de decidir al momento. Sí, por algo, digamos, lógico y repensado, sino simplemente es juega. Juega y la vida juega. Y además aquí podríamos decir que en algunos momentos se rompen las reglas del cine de terror, esas que te pasaba por la cara Scream, ¿no? Ya. Cuando un desconocido en plena noche te dice que corres peligro y que le abras la puerta, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo. Exacto. Entonces, de alguna manera, le da la vuelta a muchas cosas. Hay muchos conceptos en el aire y yo creo que están muy bien manejados tanto a nivel de guión como de dirección. En esto yo creo que lo lleva muy bien el señor McCarthy, ¿no? Sí, y de hecho pues consigue un resultado pues bastante original y sorprendente, ¿no? A pesar de no ser una película con un super presupuesto, pero con los materiales tanto técnicos como de ideas en el guión que tiene, lo consigue exprimir. Yo creo que mejor ya no se podría exprimir esta historia. Me refiero que se le saca todo el jugo que tiene, ¿no? Y luego, aparte, para mí, la escena final, sí. O sea, te vuelve a retrotraer a los Van por Rufus y Dossier Negro. A los creepies. Sí, a los creepies. Pero es que además es súper complaciente con los amantes del género. Tal cual. O sea, es un regalo. Es lo que decía antes al principio, es un caramelo. Claro, y yo ahora estoy viendo un montón, porque claro, ya lleva estrenado 3 semanas, uh-huh, un montón de críticas a los 20 minutos finales de La Sustancia. Vale. Algo claro, le tenían que sacar, ¿no? O sea, no, sencillamente, cuando tú coges una película de género, pero de festival, sí, y la pones en los cines comerciales. En el cine de estreno, sí. No vas a tener el público de festival en los cines comerciales. Está claro. Entonces, claro, yo me estoy encontrando un montón de gente. Gran película La Sustancia, pero los últimos 20 minutos se les va la olla. Son insoportables. No, no se les va la olla. O sea, está hecha para un tipo de público que a lo mejor no eres tú. Es así. Claro. O sea, o la compras o la dejas, claro, pero es así. A mí me encantó esos 20 minutos finales, me pero flipa. Me encantó también el resto. Sí, sí, sí. Entonces, parece que a veces no miramos más allá de. O sea, de que, como si tuviéramos siempre permanentemente un espejo. No, ya, miramos más allá de nosotros mismos. No, es que. Tal cual. No lo han hecho para ti. Lo han hecho pues porque le ha apetecido hacerlo así. Entonces, las obras de los autores y de las autoras son para que exponerlas y que la gente las disfrute en función de sus gustos, ni, sí, más ni menos. Y aparte es una evolución, según la veo yo, dentro de La Sustancia, natural, con lo que pasa a lo largo del argumento. Sí, no, no. Me gustaría saber qué 20 minutos finales habrían puesto esos que critican a estos. Yo supongo que hablan más del tema de la explicitud extrema, ya, que no del tema de que argumentalmente no se sostenga. Porque, mm-hmm, está claro que argumentalmente, a ver, es una fantasía, está súper con bien ciencia armada, ficción, y sí, entonces puedes expresarte como quieras, ciencia ficción. O tienes, sea, libertad, tienes bastante libertad conceptual. Sí, correcto. Sí, sí. Entonces, yo creo que es más una forma que, ya, no un fondo. Ya, ya, ya. ¿Vale? Lo pillo. Pero bueno, pero bastante gente, ¿eh? La he encontrado. Pero claro, también te digo que era gente más generalista. Ya, bueno. Que, bueno, a eso ver, no, Jordi, no es ni peor ni mejor, diferente. Para nada. Y de hecho, también a mí, si te digo la verdad, me congratula bastante que pelis como La Sustancia esté dando de qué hablar en las pantallas generalistas, porque eso también, aunque haya gente que se atasca, a otra gente le abre la cabeza también y dice, hostia, y esto, de esto hay más, ¿podemos ver más cosas como La Sustancia el resto del año o esto es solo una cosa puntual? No, es que déjame decirte otra cosa, yo, que en cartelera comercial tengas ahora mismo Terrifier 3, ya. La Sustancia, Oddity. Oye, a mí... Tres de las mejores de la temporada. No voy a parafrasear a aquel de El Orgullo y la Satisfacción, pero ya. Oye, me congratula muchísimo. Sí, porque tío. Quiero decir que... Algo que está pasando por algo ahí. Algo está pasando, sí, sí, sí. Y quienes están acudiendo a las salas van a ver ese tipo de productos. Con lo cual, ahí está. Bueno, pues quiere decir que a lo mejor ni somos tan frikis ni estamos tan equivocados. No. No lo sé. Yo creo que tenemos que seguir nuestro camino, sea como sea. Bueno, eso lo hemos hecho siempre, ¿no? Pero, ya te digo. Pero muy bueno. Bien. Oye, pues es que estábamos hablando de Oddity, sí, y vamos allá haciendo como saltitos hacia otros sitios, pero igual deberíamos decir algo del reparto, sí, ¿no? Sí, porque, obvio. Porque, como decía aquello. Sí, como teníamos el hoyo también, ese personaje tan chulo. La cuestión es que el reparto aquí no es muy grande, como el resto de la película, pero está súper bien elegido y también, como el resto de elementos que tiene la peli, es súper funcional, porque los personajes están elegidos para una, digamos, cuestión puramente de mecánica de guión, uh-huh. Y para eso están. Y si en algún momento pensáis que, hostia, ¿y este qué pinta aquí? ¿Lo han metido de relleno? Espérate. Espérate, porque todos tienen su momento. Cada uno tiene ahí su funcionalidad y se tiene que mover dentro del organigrama cuando le toca, ¿no? Entonces, evidentemente, el que nos entra por los ojos, nunca mejor dicho, y el que quizás nos va a dejar un poco más boquiabiertas y también nos va a dejar más, ¿por qué no decirlo?, pilladísimos. A mí, yo es que estoy pillado con Darcy, con el personaje de la gemela ciega, y es que para mí es un personaje magnético, o sea, y desde el primer momento que sale hasta el último, porque a veces los personajes no solo salen en cuerpo presente, sino también lo que salen son sus actos, ¿no? Entonces, a Darcy la tenemos en esas dos funcionalidades. Sí, está presente incluso cuando no está en pantalla. Por eso, a eso me refería. Entonces, hay que decir que detrás del personaje de Darcy y de la otra hermana gemela, que es Dani, tenemos a una misma actriz, que es la actriz Caroline Bracken, que aquí hace doblete, hace de las dos hermanas gemelas, también estéticamente pues bastante diferentes, para que sean muy bien distinguibles. Y claro, la Dani Timmings pues igual es una persona más, vamos a llamarla estándar, que vive con su marido y que es la que está arreglando el caserón en el pueblo y tal y cual, pero claro, Darcy es un, con todo el cariño, un bicho extraño. Es una rara avis, sí. A mí es que me genera expectación desde su primera aparición, y ya cuando abre la boca y cuando ves que es ciega y cuando ves la tienda que regenta, sí, y los objetos que tiene ella. Y cuando dice lo que dice ella que sabe hacer o que puede hacer, pues dices, ¿perdona? Que por cierto, aquí cuando se pase a la trastienda de la tienda de antigüedades, sí, y enfoquen a extraños objetos que hay en las estanterías, el señor McCarthy se ha hecho un autoguiño, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, para que lo vea, que lo comente. Sí, de hecho, o sea, hay un autoguiño y yo he descubierto esta tarde, preparando el programa, que no es el único, porque evidentemente vais a encontrar elementos comunes. Este director juega a dejarse autopistas a sí mismo, auto-pistas, sí, no. En sus diferentes registros cinematográficos, ya sean largos o cortos. Y si igual en esa trastienda de la tienda de Oddity vais a encontrar referencias a alguna otra peli suya, si rebuscáis en los cortometrajes que tiene este hombre antes de haber llegado a los largos, tiene uno de 2013 que se titula How Olin Lost His Eye. Olin, que lo he dicho mal, es Olin, no Olin, es uno de los personajes que hay en la historia de Oddity y casualmente es un personaje que es tuerto. Sí. Pues este personaje, que no es este mismo actor, ya tenía un cortometraje en 2013. Creo que en la película lo interpreta Tadak Murphy, sí, que tiene una escena relativamente breve en la película, una aparición relativamente breve en la película, sí, pero muy intensa. Súper importante. Muy intensa. Para la consecución de todo lo que está pasando en la en la trama, ¿no? Y luego tenemos también pues a otros actores dentro de esta historia que también son muy funcionales, como el Wai Lin Lee, que hace del marido de la Tani, de la Dani, uh-huh. perdón, que es el psiquiatra. Que es el doctor que está en el centro psiquiátrico. El Ivan, que es un personaje que es un currante del psiquiátrico, que lo interpreta el Steve Wall, que también tiene lo suyo, es un tipo también con un actor con una cara, con sí, unos una fisonomía muy particular, muy marcados, que también pues genera también pues mucha atmósfera cuando aparece él, haga lo que haga. Sí, salía en la serie The Witcher. Sí, por ejemplo. Y luego también tenemos dentro de la trama acabamos encontrando pues a una chica que le toca un papel pues un poco de pija, hace de como de comercial farmacéutica, que es la Yana, personaje que interpreta la actriz Caroline Menton, que también lo hace muy bien, a pesar de ser una bueno, es que hace lo que comercial. Le piden. Claro, o sea, realmente, buena actriz. De alguna manera ya solo la manera de hablar, de decir las cosas y tal, ya te produce cierto rechazo, ¿no? Bueno, digamos que se mete en su papel y lo borda, ¿no? También en cierta manera. Me refiero que con esto lo que queremos decir es que ya sean los personajes principales como los secundarios, como los que parece que pasaban por allí, todos están como estudiados y tienen su parte de importancia dentro de la historia. Y luego había otra cosa que comentamos fuera de la película, sí, que es en las películas en que se tratan temas paranormales, lo condicionados que están las personas más racionales. Sí, claro. Las personas más de ciencia, las personas que miran las cosas de una manera pues absolutamente científica y no analizan las cosas de una manera que puedan suceder cosas extraordinarias, vamos a decir. Claro. Entonces, claro, esa gente puede acabar poniéndose en peligro, bueno, lo que hablábamos cuando hablamos de Bruja Arde, de este tipo, La Noche del Diablo. Es un tema que es recurrente dentro del género, gente siempre. Gente que es tan escéptica que cuando le plantean algo que no está dentro de su esfera pues de todo cuadriculado y todo científico, pues claro, puede tomar decisiones que a lo mejor no son las correctas porque no está considerando todos los datos. Claro, quizá ahí fuera hay algo. Claro. Entonces, aquí, esta película, este caso se vuelve a dar. Se vuelve a producir con tipo de choque, ¿no? Escépticos, uh-huh. que su raciocinio hace que no crean en cosas y a lo mejor pues eso puede tener consecuencias. Claro, a pesar de que aplicando un poco de metodología observacional y metodología puramente de campo, pues quizás debas de bajarte de tu burra, ¿no? Poniendo en la cara. De tu burra, digamos, conceptual sí. Cientifiquista. ¿Que puede ¿no? tener una burra conceptual? Por supuesto. Por supuesto, en mi cabeza tengo varias. Yo en mi cabeza tengo lo que quiero. Bueno, en cualquier caso, lo que nos plantea Oddity es realmente pues una historia súper disfrutable desde el punto de vista del cine de género, suspense terror, toque detectivesco, ya os digo, o sea, yo cuando digo Hitchcock no lo digo por nada, pero acordaos de esas películas, sobre todo de las pelis pequeñas de Hitchcock en las que, por ejemplo, Extraños en un tren o La soga, en las que se produce ahí un suceso chungo y hay gente que le tiene que sacar, pues eso, punta a la historia para saber lo que ha pasado, ¿no? Y pues aquí va un poco por ese rollo, pero además con componente sobrenatural. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una película que realmente pues desde aquí recomendamos encarecidamente. Sí que iba a decir antes, que lo tenía por aquí apuntado, que casi no lo encuentro, la distribuidora que trae a cines Oddity se llama Versión Digital y que yo no la conocía esta distribuidora, pero bueno, es también otra de las cosas que hemos ido comentando estos días también en idas y venidas de Molins de Rey, que ahora pues hay, ya sea como Elástica Films, que ha traído a La Sustancia, a salas u otras pequeñas como esta, que no nos sonaba de nada, Versión Digital, que se están animando con películas que son muy de festival y que las están haciendo pues tener una oportunidad en el extenso panorama de las salas de estreno, que yo que sé, que igual eso de que estamos hablando frecuentemente de que las salas de estreno se mueren porque no va gente, pues igual hay que empezar a probar también fórmulas diferentes para ver si eso tiene una compensación por algún lado, ¿no? Entonces, no digo yo que vaya a ser esta película concreta, pero sí, pues igual todas estas que están viniendo últimamente, que también pues puede que sea una coincidencia en el tiempo, pero que yo creo que nos está haciendo tener dentro y fuera de festivales un otoño bastante de género en las pantallas. Entonces, pues bueno, yo por ese lado, súper contento. Yo por último comentar que este año en el Torremolins, de las 40, los 40 y pico largos que hubieron, tres eran irlandeses. Sí. Que además de Ghost y Friwaka, que también eran irlandeses, hablaras en gaélico. Sí, en irlandés, del que no se podía hablar en Irlanda del Norte. Correcto, el que prohibieron. Que te perseguían, co. Correcto. Entonces, bueno, pues esta tercera es la tercera parte del banco irlandesa. Sí. Está en inglés, pero bueno. Yo creo que de las tres es la mejor. Sí, pero también. Friwaka y The Ghost, que no sé cuándo podremos entrar a comentarlas, ya caerán en algún también momento. Tienen cosas interesantes. Sí, además eso que Oddity también tiene un poco, que eso ya hemos ido averiguando por el camino, que no es sinónimo de nada en particular, pero tiene el apoyo en la parte anglosajona también de la plataforma Sudder y bueno, pues también eso quizás facilite que la película pues luego se pueda acabar viendo de una forma más o menos sencilla en plataformas. Simplemente me quedaba, estaba repasando mientras hablábamos, Jordi, la chuleta, las notas que tengo de Oddity, y simplemente quería decir que, aunque de Damian McCarthy no sabemos qué va a pasar el director, después de lo que está cosechando Oddity, que esperemos que pues suba otro escalón más respecto a lo que ha subido de Cabit, también la cuestión de la actriz coprotagonista de la Caroline Bracken, he leído esta tarde que ella está preparando también una película con un director italiano para el año que viene, que se llama Beast, en plural, of Prey, bestias de presa o bestias de depredación, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Y este director se llama Andrea Corsini y tiene buena pinta. Simplemente voy a decir eso, porque quizás si hay un poco de suerte con esta producción, quizás estemos hablando de ella dentro de un año, cuando lleguen los festivales. Pero tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo, simplemente me pareció un dato muy curioso de todo el material que tiene la Bracken en ciernes para las próximas meses, temporadas. Y bueno, aunque nos hemos extendido con Oddity, yo creo que además merecidamente merece. Fue la ganadora del público, no de jurado, del público en el Festival de Donostia. Sí, señor. Pues esto eran los estrenos, entonces ahora toca hacer un poco de agenda, y un poco de palmarés. Sí, porque también tenemos palmarés, noticias derivados de los festivales que se han ido sucediendo, claro, por tenemos ahí. Palmarés de Torremolins, tenemos palmarés de Isla Calavera. Y que ya decimos siempre que nos pilla lejos porque tenemos que ir hasta las islas, pero que algún año nos lo montaremos y ya nos iremos a esa Isla Calavera, que cada vez está haciéndolo mejor y con grandes títulos. Y bueno, pues si te parece, yo digo un poco el palmarés del Torremolins. Sí, lo comentamos un poco por encima, ¿no? También. Y lo vamos comentando sobre la marcha y luego el de Isla Calavera lo dices tú y también lo comentamos. Sí, porque además hemos de decir, y quizás lo tengo que decir yo más, porque tú siempre eres un asiduo bastante frecuente del Torremolins. Yo este año he ido más veces que otros años. Entonces, como que me he imbuido más del espíritu, se diría Molinenc, sí. Pues ya está, eso. Así que bueno, vamos a darle pues al palmarés de Torremolins, que ya os adelantamos que en parte pues algunas cosas nos cuadran, otras no nos cuadran tanto. Pero bueno, bueno, ¿qué farem? Tenemos en la sección oficial de largometrajes que ha arrasado El Baño del Diablo. Buah. Que yo creía que se había dado 4, pero se había dado 5 premios. Ya, es que te pones a contar hasta abajo del todo. Sí. Se ha llevado mejor película, mejor interpretación para Anja Plaschk, mejor dirección para Severin Fiala y Verónica Franz, mejor guión para Severin Fiala y Verónica Franz, y mejor fotografía para Martin Schlacht. Sí, por ¿vale? Que tiene estos nombres austriacos que por esos paisajes tan bonitos y por esas postales de Visite Austria que tiene la película. Yo sobre esto, ¿qué he de decir? Yo la semana pasada, cuando tú hablaste del Baño del Diablo, yo no pude hablar porque todavía no la había visto, pero ya la he visto. Y, a ver, a mí me parece una película que a nivel técnico es una muy buena película, tiene un buen guión, tiene una buena dirección, pero es una película que yo la catalogaría como drama histórico. Uh-huh. Y es un drama histórico que sí se puede considerar de género por la sencilla razón de que en el año 1700 eran tan brutos, tan bestias, que las cosas que pasaban eran de género. Acusaban a alguien de bruja y la decapitaban y la ponían en la plaza pública del pueblo. Ahí pudriéndose. Entonces, sí. Realmente el hombre cogía y si le gustaba una mujer la violaba. Y, o sea, era una época oscura, era una época burra, era una época bruta, una época bestia. Entonces, claro. Y la bestialidad respaldada por la religión, además. Eso encima, tenías la religión que se permitía cosas como la Inquisición, como, bueno, o sea, una bestialidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esta película? Primero, para mí, opinión absolutamente subjetiva. Totalmente, siempre. La duración de 2 horas es una losa para esta película. ¿Por qué? Porque es una película ya de por sí aburrida. Si encima le metes 2 horas, no la haces aburrida, la haces tediosa. Segundo, es una película que tiene trozos que podría ser perfectamente un documental del canal Historia. Y lo digo sin ningún retintín. No. Es un documental del canal Historia. Usos y costumbres de la Austria del año 1700. Rural. ¿Vale? Entonces, a mí, que haya un par o tres de escenas muy crudas, vale, le da pie a que la puedas considerar película de género, porque el horror que el ser humano ha llevado a cabo durante algunas épocas de la historia es horror, sin ninguna duda. Pero no es una película de terror. Entonces, a mí, que una película como El baño del diablo gane en Sitges y gane en Terror Molins, y gane por los jurados, no por el público, porque el público no ha votado El baño del diablo en ningún caso, ni en Donostia, ni en Sitges, ni en Terror Molins, lo que me da a entender que los jurados, que muchas veces son directores, actores, también tendrían que ver un poquito qué es lo que alimenta estos festivales. Ya. Y desde luego no son las propuestas como El baño del diablo, que es una buena película, está muy bien hecha, muy bien dirigida, tiene muy buena fotografía, muy buenas interpretaciones, pero yo creo que como producto para ganar un festival de género no era el producto más adecuado ni en el caso de Sitges ni en el caso de Terror Molins, que además ha arrasado con 5 premios. Ya. Yo simplemente, esto es mi opinión y ahí la dejo. Sí, yo simplemente, Jordi, añadiría que esto creo que lo dije ya la semana pasada, pero lo reitero, y es que esta dupla de directores del Baño del Diablo ya han tenido registros previos de género, saben lo que es el género, o sea, no es que se hayan confundido en esta película, sino que simplemente le han dado de lado y ya está. Lo que pasa que yo no sé si le han dado de lado cómo estarán digiriendo que les estén premiando en festivales de género, lo cual pues me produce mayor, digamos, indefensión como espectador y como valorador de películas, ¿no? Es que ellos han pretendido más la reivindicación que el ahondar en el género. Y además la reivindicación, porque yo no sé si esto lo explicaste tan gráficamente como lo voy a decir yo. Bueno, pero tú dile. Ellos lo que se refieren con esta película es al hecho de que en el año 1700, tanto en Austria como en algunas zonas de Alemania, la religión hacía que el suicidio te condenara automáticamente para la eternidad. Un montón de mujeres, dicen que aproximadamente unas 400 de las que se tienen datos fehacientes, yo ya no sé aquí quién ha cogido los datos y quién los ha dado, pero es lo que se dice, como el suicidio las condenaba a perpetuidad por temas religiosos y además era gente pues que no tenía absolutamente ninguna educación las y se creían a pies juntillas al infierno. Al infierno, que la vida eterna explícitos. Iba a ser al infierno. Entonces, ¿qué hacían? Pues decidían matar a alguien para ser condenados o condenadas en este caso, porque la mayoría eran mujeres, ahora explicaremos por qué, por asesinato, el día antes de que las mataran, las autoridades se confesaban y quedaban absueltas de todos sus pecados. A efectos religiosos. Y entonces, cuando las ajusticiaban, se iban al cielo. Sí, es en su vida eterna. Es así de triste, señoras, así de triste. Señores. Problemas. Pues el problema es que todas estas mujeres que querían suicidarse era por culpa del patriarcado de la época, con maridos autoritarios que las trataban fatal, trabajos que las trataban como esclavas y porque no tenían ninguna puta ilusión de vivir. Así de claro. Tal cual. ¿Qué hacían? En vez de rebelarse contra este patriarcado y meterle una buena cuchillada en la barriga a su puto marido o cargarse al cura de turno... O al juez. O al juez. ¿Qué hacían? Cogían a los niños, que son los más indefensos, y ya fueran sus hijos o los hijos de otros, y cuando más pequeños, mejor, mataban a los infantes. Y entonces, esto era el delito que hacía que, en vez de suicidarse, las autoridades las condenaran y pudieran expiar sus pecados con una confesión antes de la ejecución. De ser ejecutadas, sí. Este es el hecho que narra El baño del diablo y que hace que la película sea un drama histórico, porque, ya os lo adelanto, no vais a encontrar nada sobrenatural en la película porque no lo hay, pero además no han querido en ningún momento hacer el juego al cine de terror de género con una reacción de estas mujeres... Y lo tenían fácil. Revelándose. Lo tenían facilísimo. Lo tenían muy fácil. Pero han querido... Acuérdate de la ventanica, la protagonista tiene esos objetivos ahí tan ordenados, tan majos. Porque además es que la vi hace tres o cuatro días. El problema es que han incidido en victimizar a la mujer de la época. Y su único mensaje era victimizar a la mujer de la época como si la gente actualmente fuera idiota. Que sí, que hay un gran porcentaje de la población que es absolutamente idiota y mema. Y si pudieran, regresarían a ese medievo y volverían a todo lo que... O sea, la última es que... Al oscurantismo. Sí, sí, o sea, no sé qué... Es que me pongo de muy mala leche. No bueno, sé, bebe un poco de agua, si ¿en qué ayuntamiento no? ¿En qué ayuntamiento español, siglo XXI, año 2024... los representantes de Vox han dicho que los inmigrantes no tengan derecho, por favor, a sentarse en las paradas de los autobuses, quitándole el asiento a los españoles. Y yo me he acordado de Rosy Parks automáticamente y digo, vaya puta mierda de sociedad que tenemos, involutiva y asquerosa. O es involución, sí. No, así de claro. Entonces, claro, entiendo que la directora y el director han dicho, es que no queremos volver a eso y lo queremos poner de manifiesto. Y pasamos, sí. Y lo que queremos es que quede claro la victimización de la mujer al extremo, ¿vale? Me parece bien, o sea, su opción, es su película, pero... Luego está el hecho de que los jurados la premien y la hagan ganadora de Terror Molins y del Sitges. Pues, ¿qué quieres? Yo he visto muchas otras propuestas para mucho mejores para ganar estos festivales. Pero bueno, ya te digo, sobre gustos. Sí, y además sobre gustos subjetivos del jurado, a veces la verdad es que, bueno, también para eso son jurados, ¿no? Para ir, es que muchas, no es la primera vez, no es la última, nos encontraremos más en el futuro seguramente, y no siempre es así, porque a veces sí que ha coincidido el jurado con el gusto del público, pero la mayoría de veces, o más veces de las habituales, pues van en direcciones contrarias, ¿no? Pero sí, a ver, si luego todo a la vez en todas partes te gana un Oscar a la mejor película y dices, hostia, no lo hubiera dicho... En la vida. Ever, sí. Ever, ¿no? O sea, para cambiar de plano temporal me tengo que meter un dildo por el culo. Y me premias con un Oscar. Es para separar las líneas temporales. Bueno, entonces, por eso te estoy diciendo que a veces la vida te da sorpresas. Pero sí, en este señor. Caso, pues mira, la sorpresa para mí ha sido negativa. Sí. En fin. Yo quería hacer una reflexión solo cortita, que tampoco nos vamos a enrollar más, pero ya sabéis que nos gusta hablar de las películas, es lo que a eso venimos aquí. Yo, aparte de esta, digamos, valoración que has estado haciendo del éxito en Terror Molins del Baño del Diablo, yo también le sumaría otra reflexión ya fuera de la película al respecto de que una película que ya ha sido... premiada en un festival de la categoría de Sitges, quizás a un festival de menor presupuesto y de menor alcance, con todo el cariño lo digo, y que también le vendría bien tener un, digamos, un rasgo distintivo de personalidad como festival, no le hace nada bien que la película que gane sea la misma que la del festival vecino, que es mucho más grande. Claro, que dices, perdona, la marca de estilo, ¿dónde está? No la hemos valorado. El problema no es del festival. El festival escoge tres jurados que son independientes y que votan lo que les da la gana. Entonces, ¿Puede haberse equivocado al escoger el jurado? No lo sé. Posiblemente. Pero claro, ¿también se ha equivocado Sitges al escoger el jurado? También. Claro, entonces estamos hablando de que el festival, desde el momento que escoge el jurado, ya la decisión de... Vende de su alma al jurado. Correcto. Entonces ahí no puedes hacer culpable al festival. No, porque, para nada. Quiero decir, estoy convencido que Terror Molins, lo último que quiere es estar a la sombra de Sitges. Simplemente yo, es una lectura y una reflexión que hago como espectador que pone en la balanza las cosas y ya está. Que además... Siendo Calle oyente del programa de hace muchos años y estando en el jurado, te vamos a decir, Calle, ¿qué te ha pasado? O sea, espero que fueras el 33% que no votó El baño del diablo. Ya, es que esa es otra, que no sabemos qué tipo de deliberaciones ha tenido el jurado, tanto en Sitges como en Molins, si ha tenido o no ha tenido deliberaciones, y si han sido muy encarnizadas, si ha habido, digamos, una minoría que no ha quedado representada, o vete tú a saber. Eso ya queda, pues, para... Claro. Algún día nos enteraremos, quién sabe, dentro de 5 años o no. Cada uno tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Exacto. Entonces te digo, Carlota Pereda, jurado en Sitges, que haya votado El baño de... Me cuadra. Ya. Me cuadra mucho. Es como una continuación lógica, ¿no? Correcto, absolutamente. O sea, la película es la película que ella hubiera querido hacer y que jamás hará. Entonces, eso por un lado. Calle Casas, no me cuadra. No me cuadra que hayas votado esto. Pero, oye, igual te quedaste fascinado y te encantó. Sí, pues, ¿no? O se quedó dormido y votaron por él. A lo mejor te quedaste en minoría y bueno, pues es lo que pasó. A ver, no pasa nada. También hemos de decir que ya se hace con idea... que muchas veces los jurados suelen ser pues un número impar de personas, claro, para que no haya un, entre los Molins un son empate tres, técnico. Y no sé si en Sitges son 3 o 4, pero bueno. Bueno, anyway. Ya creo que hemos reflexionado un poco sobre absolutamente. Para seguir con los premios de la sección oficial, Jerez y mejor banda sonora, Exhuma, mejores efectos especiales, hombre, que hoy, si podemos hablar, hablaremos de ella también. Intentaremos. Y la mención especial del jurado para The Rule of Jenny Penn, que fue la película de clausura del Terror Molins de este año. Terror geriátrico, adelantamos. Ya veremos cuando la comentamos también. No voy a meterme en el palmarés de cortos y tal, solo voy a hacer la sección Being Different y Bloody Madness, sí, para por que favor. Porque hay películas interesantes. En la sección Being Different, mejor película en instinto. A ver si cabe hoy. Mejor dirección para Párvulos, Hijos del Apocalipsis, que debo decir que para ser los programadores jóvenes quienes la escogieron, muy bien escogida esta película mexicana. Me alegro. Mejor interpretación también para Párvulos, Hijos del Apocalipsis, para el actor Mateo Ortega. Uh-huh. Y mejor guión para El Instinto, de Juan Albarracín. Sí, señor. En esta sección Being Different. Y en la sección Bloody Madness, mejor película Crazy House. Yeah. No estoy de acuerdo, pero luego hablaremos. Mejor dirección para Sasha Rainbow por Grafted. Vale, que no está nada mal. No está nada mal. Mejor interpretación para Nick Frost por Crazy House. No estoy nada de acuerdo. Mejores efectos especiales para VHS Beyond. Lo ganó esta película como podría haber ganado cualquier otra, pero no está mal. No está mal. Y para estar movida la cámara no está mal. Y mención especial para Handsome Guys. Vale, una que no vimos. Sí, correcto. Oye, y a la hora que Jordi, que no nos escucha nadie... Si tú hubieras sido jurado de Bloody Madness, ¿a cuál le hubieras puesto galardón en vez de a Crazy House? ¿Alguna de las de la maratón o yo qué sé? O... Bueno, claro, es que yo no sé las que entraban en competición, pero bueno. Bloody Madness, entiendo que todas las que tienen un poco más... Todas las que tienen sangre, ¿no? Todas las que tienen más de un cubo de sangre. Creo que la medida es el cubo. Es broma. Hombre, yo antes que a Crazy House se lo doy a Matt, se lo doy... Para mí hay películas, Terrifier 3, obviamente... Claro. Sí, la verdad es que aquí, si algo me ha chocado de este monolítico, golemlítico palmarés de Terror Molins 2024, es que nadie ha nombrado a Mads por ningún lado. Pero bueno, sí. Vale que igual estaba en la maratón esquinada, pero para el jurado contaba también porque sí que estaba con Peña. Nosotros ya la analizamos porque sí. La vimos en Sitges y para nosotros una muy buena propuesta. Y, sí. Y de yo hecho, creo que lo... la hemos vuelto a ver otra vez este sábado sí. pasado. Es que, por cierto, para quien tenía la incógnita de en esta maratón cuál fue la película sorpresa... Es verdad, la maratón de 12 horas de Molins. Sí, fue ¡miau! Strange Darling. Sí. ¿Vale? Y a mí pues me funcionó muy bien, no la había podido ver. Y es una película que funciona muy bien. Lo que pasa es que para los que repetisteis, que ya conocéis la historia, no sé si sigue funcionando igual de bien. A mí me encantó. A pesar de que ya no está la sorpresa. A mí me encantó porque es una película que, aunque sepas lo que va a pasar porque ya lo has visto, o sea, es que es de esas que dices... De hecho, me pasó en la maratón. He revisitado 4 películas que ya había visto de 6 en la maratón de 12 horas de Molins. y quitando una, la de los zombies sensibles, que ya hablaremos de ella también en algún momento, pues las otras tres que revisité, ¿es necesario? Que fueron Terrifier 3, el Strange Darling por la peli sorpresa y Mats, yo las tres me lo pasé pipa por segunda vez, y con Strange Darling me da igual conocer la historia porque es otro caramelo de película. Sí, yo que no la había visto, me gustó mucho. Entonces, la verdad, bueno. Que por cierto, debemos decir que coincidimos tanto tú como Jordi Vaquero, como Iván, como yo. ¡Qué raro! Que la revisión de Terrifier 3 nos gustó más que la primera vez que la vimos. Es curioso, ¿eh? Y no habíamos quedado de acuerdo en nada. Pero cosas espontáneas de la vida. Bueno, yo en algún momento, Jordi, como tú la comentaste antes de que yo la viera, me tomaré también, quizás en algún momento, no hoy, 5 minutitos para darle mi veredicto, sí, porque además creo que se lo merece. Por este segundo visionado, más todavía. Y ya daremos detalles en otro momento. Y ya, joder, que es que si no habéis visto Terrifier 3, ir ya a ver la narices, que es que os la estáis perdiendo. O sea, que hoy necesitamos 3 horas de programa, ¿eh? Vamos jodidos. Bueno, Isla Calavera. Vámonos para las islas de Kong, que también tienen que ver con Kong y ese rollo, ¿no? La Isla Calavera era Skull Island, ¿no? La película aquella de... Buena película, Sí, por cierto, de las mejorcitas. Más reivindicables de Kong, sí. Pero bueno, palmarés de la Isla Calavera, que también ha tenido lugar en paralelo al Terror Molins, pero en La Laguna, en Tenerife. Y aquí pues hemos tenido un palmarés, no vamos a decir que completamente diferente al de Molins, pero bastante distinto. Sí, somos bastante bien diferentes, son más bien diferentes en la Isla Calavera que en la sección del Terror Molins, con cariño lo decimos. A ver, aquí sí que... sino bastante gente se ha acordado y le ha dado el peso que se merece a la película francesa Mats. Aquí Mats, en el Isla Calavera, se ha llevado premio de mejor película, mejor dirección. ¿Esto premio de jurado? Claro. Vale. Sí. Película, dirección, guión y mejor actriz para la Lori Pavi. Joder, ha hecho un baño del diablo casi. Un baño del diablo, pero a la francesa. Y con plano secuencia, lo cual pues... Yo me quedo mucho más satisfecho con el resultado de... La actriz es la de los ruiditos, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, la voy a poner en mi buscador de actrices a Lori Pavi para no meter la pata, pero quiero pensar que sí, que además esta chica es una de las que vino a Sitges cuando se presentó la película y efectivamente es la que hace el personaje de Anaís, ¿vale? Dicho esto... También voy a decir que el jurado de la sección oficial, que aquí sí que lo voy a decir, del Isla Calavera, teníamos al guionista y director Andrés Coppel, también teníamos a la investigadora y también docente universitaria Valerie Codesido, me refiero a que es variado el plantel humano que hay. Ay, pero la Valerie, si es francesa, igual ha tirado para casa. Sí, pero no es acabado en E. No sé si será francesa, bueno, ¿eh? No lo sé. Bueno, la cuestión es que también tenemos a nuestro queridísimo Josemi Beltrán, jefe capo de la semana de Donosti. Sí, que además estuvo en el Terror Molins. Que yo no sé cómo lo hizo para estar en La Laguna. Estaban los dos lados. En Molins. Es increíble, ¿eh? Este hombre juega tiene el don de la ubicuidad. O tiene algún trato con algún antiguo de estos, un eterno. Que lo teletransporta de un lado a otro. Un desdoblamiento. Un saludo para Josemi, que lo saludamos ya allí en el festival, pero... Grande Josemi. Y también David Pérez, que es un primo mío, que es el director de un festival que ha nacido recientemente, que es el PUFA, el Festival Internacional de Cine Fantástico y Terror de Valladolid, Pucela Fantástica. Muy bien. Que otro festival más, además en tierras de la meseta, de Castilla, que sumara a la lista. Pues igual han querido hacer como San Sebastián, que tenía el festival grande y hizo su festival de terror. Pues igual, claro. Recordemos que el Festival de Valladolid es unos festivales de cine de hablar grandes, de cine generalista, cine de hablar, como dices tú, y ahora pues bueno, pues tiene su Festival de Cine Fantástico, me parece genial. Bueno, sigo bajando un poco por el palmarés de la Isla Calavera. El premio Jack Taylor al mejor actor ha sido para un mítico actor del acervo ibérico llamado Ramón Barea, por su papel en Una ballena, una película también de la que hablaremos cuando se pueda, en algún momento también, pues en los próximos programas, que también pues yo la vi de clausura en la semana de Donosti. Luego, el premio Colin Arthur a los mejores efectos especiales ha sido para la peli Azrael, del del E.I. Cats, uh-huh, que es otra película que también hemos visto en festivales, sí, y que también la tenemos pendiente. La tenemos pendiente, sí. Tal cual. Y luego también, mejor vestuario ha sido para, a ver si lo voy a encontrar, para Mr. K, que es una película que también estuvo programada en Sitges y que yo no pude ver. Entonces esta no podemos hablar hasta que no la hayamos visto. ¿Tú la viste, Mr. K? No, no la vi, vale. Pero me he saltado un chascarrillo en Azrael, que quien no le gustan las películas de hablar, Azrael es todo lo contrario. Es una película de no hablar. Exacto, es una lo cual no quiere decir una que es una película silente. Una película muy entretenida, ¿eh? Sí. Y luego, el premio del público al mejor largometraje en Isla Calavera ha sido para Historias de Halloween, del Kiko Prada, que también es otra peli que creo que estuvo en Sitges, que yo tampoco me la acabé viendo, pero que bueno, ya irá cayendo todo este material. Así que bueno, ahí ha quedado. Este es el palmarés tal cual de la Isla Calavera, y que pues lo que hablamos, que cada día que pasa nos dan más ganas de ir al festival. Me he dejado, perdón, me desdigo a mí mismo, mejor cortometraje ha sido también para La Valla, que ya ganó algunos premios en la Semana de Donosti, del SAM, con esa animación stop motion que hace de un, digamos, una situación distópica apocalíptica con pues unos personajes que tienen que intentar pasar una valla, que es una valla, vamos a aclarar, de una frontera. Donde suelen estar las vallas, muy, en las fronteras. Muy guapo corto, sí señor. Enhorabuena para Sam. Y con esto ya dejaríamos un poco cerrado, sí, el tema Isla Calavera, más que nos pese. No, pero es que el problema que tenemos es que tenemos que decir una agenda sí o sí, porque tenemos, sí, hombre, señor, tenemos a Cucheras de Sants, que vuelve. La maratón de cinema fantastic y de terror de Sants, Ostafrancs y La Bordeta 2024. Sí, eso lo resumimos en la maratón de Cucheras de Sants. Es la manera en que la conocemos nosotros desde hace décadas. Sí, porque pero es que si no te gastas toda la saliva del cuerpo hablando del puto nombre del evento, ¿no? Bueno, que es que como en noviembre viene todo corrido y todo fluye, no voy a hacer un símil con cosas que fluyen, pero va muy rápido y cuando pasa una semana a la siguiente ya tienes más material, pues tenemos a las puertas. De hecho, hoy estamos a miércoles 20, mañana jueves 21 de noviembre ya comienza el primer día de esta maratón de cinema fantástico y de terror de Cocheras de Sants aquí en Barcelona, en el barrio de Sants, y que, si te parece, Jordi, yo voy diciendo un poco, sí, diciendo por el camino, que el jueves se celebra pues la edición del concurso de cortos. Vamos a tener pues desde las 8 menos cuarto de la tarde hasta yo creo que la medianoche o similar, pues un porrón de cortometrajes a concurso que podéis consultar en la web del festival, este y el resto de eventos de los otros dos días, que es la siguiente web, la siguiente URL: Cocheres, escrito con TX, guión normal, casinet.cat, y luego tenéis que poner /ES/marató y ahí aparece todo, ¿vale? Ahí tenéis un poco cada corto que se va a poder ver mañana. Jueves también los cortos que se van a poder ver en las secciones y la gala de cortos finalistas del viernes, que va a empezar a las 7:15 de la tarde con primero la sección Mejor Corto en Catalán, luego se le seguirá Mejor Corto de Animación, luego el premio especial Alice Guy, después el premio Pera García Plensa al Mejor Corto, después tendremos el Mejor Corto Corto, después el premio especial Chicha Cutre, y luego a la 1 de la madrugada del viernes al sábado dicen que hay un final de fiesta con la participación especial de la Cutrecon, pero no ponen nada más, no pone que se proyecta una película o un corto o un medio o si vamos a hacer la conga por las cocheras con los de la Cutrecon. Pero quienes vayáis, que sepáis que a partir de la 1 de la madrugada del viernes al sábado pues habrá una sorpresa. Yo espero que sea una película de las que ponen los de la Cutrecon, pero bueno, tampoco se especifica y quizás así sea más fuerte y más satisfactoria la sorpresa. Dicho esto, Jordi, nos metemos ya en La nit més llarga, la noche más larga. En la noche de los, en la tarde-noche de las dos maratones, que es la del sábado 23 de noviembre, ¿no? Si mal no recuerdo, correcto, 22 sí. Era viernes, pues sí, 23. Y En el auditorio, ya sabéis que tenemos en la noche más larga tenemos dos salas, la sala grande, que es el auditorio de cocheras, y la sala pequeña, que es la sala de vídeo, sala B, o la sala de donde se ponen, digamos, las películas más rebuscadas. Que era la buena, mientras la regentó Nacho Fiol. Un saludo, Nacho. Eso, grande Nacho. Vamos, un abrazaco muy grande porque nos lo hemos encontrado recientemente. Sí, estuvo con nosotros en el programa especial de Sitges. Y quizás compartiendo mesa. Algún día lo traeremos, aunque bueno, sea cuando quiera, arrastras ya lo sabe. Al Estudio Central de Contrabanda. Pero sí, bueno, sí. Dicho esto, vamos con la maratón del auditorio, la de la sala grande, a las 8:05, La Matanza de Texas del Top Hooper, versión en castellano, avisan, ¿vale? Este año es el año de La Matanza. Todo el mundo la homenajea, pues ellos también, los de la cocheras también. Luego, a las 21:45, tenemos directamente desde la sección Midnight Stream de Sitges, Chainsaws Were Singing, del Sander Maran, que es algo como Las motosierras cantan, que es una de esas películas que dicen que es de las más descacharrantes que se han podido ver en Midnight Stream este año en Sitges, y que aquí también pues, se podrá ver. Es una película estonia, todo se ha dicho, en versión original. Entiendo que porque como cantan, pues ella aparte ha estado en Sitges, pues igual no les ha dado tiempo a doblarla, y menos con buenos cantantes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué encontraremos ahí? Pues ir a verla y ya está. No os pienso decir nada de la sinopsis, pero es que la fucking película ya tiene un título que ya es bastante orientativo, ¿no? Que con las motosierras vamos a hacer de todo, porque de todo se puede hacer con una motosierra e incluso puedes hacer que la gente cante. Bueno, en cualquier caso, a las 12 de la noche en el auditorio de cocheras, lo voy a decir más o menos bien, Dude Bro Party Massacre 3, que esto es una película de 2015 que yo ni conozco la saga ni conozco la película, y no sé si hay otras dos partes antes o no. No, te lo pone en la sinopsis, te dice, la tercera es la buena porque sus creadores han empezado por ella sin que exista la 1 ni la 2, como Vivancos. Vale, pues sí, pues gran referencia, porque Vivancos, vaya tela, algún día también la repescaremos. Si la película es como el cartel, ya te digo yo que la película ha de ser para verla. Sí, de hecho, pues en el cartel, si lo podemos describir, aparte del título de la peli, sale un tipo cachotas así, como marcando bíceps con los dos brazos, y le sale como una cosa roja del cuello hacia arriba que ocupa casi toda la... Sí, porque no tiene cabeza, está decapitado. Exacto. Y lo que le sale es toda la sangre del cuerpo, los 5 litros, pero de golpe. Sí, porque se tiene que quedar seco después de ese fogonazo. Pero bueno, Tom Jacobsen, Michael Russellet y John Salmon... O Salmón, son los tres perpetradores, porque esto parece una perpetración entre otras cosas. Tiene pinta. Tiene que es, pues, Dude Bro Party Massacre, volumen 3. Luego, a la 1:40 ya, entrando ya en la franja horaria del domingo de madrugada, The Prime Vals, del Dave Allen, una película de 2023 que también se va a poner en versión original. Y que, pues, yo tampoco sé nada de ella. Nos la han recomendado en el libro de visitas, sí, por, ¿no?, activa y por pasiva. Alguna, sí, vez, es que... Los inaudienceros. Yo debo decir que la tengo para visionar, pero todavía no he dado tiempo porque era plena orgía de festivales de otoño, pero la tengo ahí porque nos la han recomendado encarecidamente, diciendo que es muy buena película de animación. Pues solo falta que me digas eso para que yo me quede hasta creo que es animación stop motion, ¿eh? No animación... Hasta la 1:40 para ver esta película aquí. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, como todavía nos falta una, pues quizás The Prime Vals también, pues la vamos a apuntar en nuestras posibles, porque vete tú a saber si no acaba de, pues eso, de ser fagocitada por alguno de los dos miembros en activo de Sin Audiencia. En cualquier caso, nos queda una más del auditorio para acabar esta maratón, la que se proyectará a partir de las 3:10 de la madrugada, Skinhead Deep, del Gabriel Bartalos, de 2004. Esta será en versión en castellano. Y aquí tenemos pues unas vacaciones familiares y que se tuercen y que se ponen muy chungas. A mí me suena que quizás la vi, pero no me acuerdo muy bien. Quizás tendría que ver alguna escena para darme cuenta. Pero no me resulta extrañar esta película. También no te sé. Digo que este año parece que el presupuesto de la maratón ha ido justito, ¿eh? Bueno, a ver, o sea... No, yo me acuerdo entre, otros años entre, que te ponían películas de estreno, te ponían Piraña 3D, te ponían... Joder. Entre una película que tiene 50 años, sí. Otra que es de Estonia, que habrá sido baratica, porque como es un musical, pues, y además cantan las motosierras, pues no será muy cara. Otra estadounidense desconocida 2015. Exacto. De Prembas, que es la única que tiene cierto renombre, pero bueno, no deja de ser una producción independiente de Stop Motion. Sí, y luego, pues, y es, luego, pues el Skinhead Deep, que Bartalos siempre ha sido un tipo también de la parte, digamos, muy independiente. Muy independiente, del cine de 2004, género. Que tiene 20 años la película, o sea que... No, muy caro no le ha salido. Bueno, digamos que lo que importa es la intención, ¿no? Vamos con la sala B, con la sala de vídeo, donde se pone, digamos, la programación en paralelo, porque si algo tiene la maratón de cocheras de Sanz es que tienes que elegir, porque seguramente, salvo casos aislados, no vas a poder intercalar películas de una programación y de otra porque no coinciden exactamente. De todas formas, te digo, la programación del auditorio de este año, muchas podrían haber ido a la sala B perfectamente. Yo creo que es que el auditorio se está beizando por el camino, pero bueno, no sé, es una apreciación subjetiva. Sala B, a las 7:30, Mi diabólico amante, 1987, volvemos, Back to the 20th Century, My Demon Lover, una película del señor Charlie Lobenthal, y que yo pues no me acuerdo muy bien si la he visto o no, sinceramente. Yo la vi en su día, de aquello que no sabes que alquilar en el videoclub, y te llevas esto, y bastante, bastante malilla. Bueno, porque salga una mano ahí en la... Sí, recuerda un poco al Diablo metió la mano. Idlehands. El Diablo metió la mano está muy bien. Es bastante mejor que esta. Sí. De hecho, la comentamos por aquí. Aquí es donde los 90 son mejores que los 80, en este caso. En este caso. Bueno, espera, que no hemos dicho todo todavía. No, la que viene ahora... Porque la peli de las 9 y 10... Porque la peli Castigo es otra, pero si no yo diría que es esta. Bueno, es que yo creo que la peli Castigo ahora se mimetiza como peli de culto. De todas formas, yo creo que esta película ya se ha dado la vuelta. Hay muchísima gente que la reivindica. Yo solo la vi una vez y ya me sangraron suficiente las pupilas para no volver a querer verla en la vida. Sí, porque quizás tenías un sentido más, digamos, elevado del arte cinematográfico. Joder. Es broma. Estamos hablando... Tú también la viste en su día, ¿no? Sí, de hecho creo que... No la padeciste. Creo que mi... ¿La reseñaste incluso aquí? ¿Puede ser? No estoy seguro porque es de 2001. No, pero ¿no la viste más tarde en algún sitio que te colaron? Yo creo que en algún ciclo de algún festival ha caído alguna vez. Por eso digo. Pero bueno, estamos hablando de Tuno Negro, una de esas películas de culto del cine español de principios del siglo XXI. Y que en su momento, pues, dirigieron Pedro Barbero y Vicente Martín, que no sé si han llegado a dirigir nada más después de esto. Pero bueno, yo qué sé, no quiero hacer spoilers, pero si alguna vez mezcláis, pues eso, el típico slasher universitario estadounidense con una orientación castiza ibérica del tipo de Universidad de Salamanca o alguna vaina así, ¿qué podría salir? Pues un... Tuno, serial killer, asesino en serie. Además, con el... Me estoy empezando a acordar de la peli conforme hablo de ella. Además, una película que en su momento, el 2001, pues llegó a, digamos, reclutar figuras mediáticas del momento que aparecen en la película con todo su descaro, algunas de ellas sin tener ni puñetera idea de actuar. Pero ahí está. Yo creo que con el tiempo, pues lo que dices tú, le ha dado la gente tantas vueltas que al final acaba siendo una peli que puede ser interesante desde el punto de vista en el que, eso, adapta la idea del slasher en high school ibérica, ¿no? Pero claro, con todos los matices que aparecen aquí, que a veces yo tengo recuerdos de insoportabilidad de algunas escenas. Sí, sobre todo actorales. De hecho, yo creo que con mucho menos medios cogieron también una figura de la España profunda para darle la vuelta, y me estoy refiriendo a Justino, un asesino de la tercera edad. ¡Buah! Con que te cogías a un puntillero de los toreros, de estos que le daban la puntilla a los toros. Y más y terror. Y un personaje súper interesante, con muy poco dinero. Y terror geriátrico también. Sí, señor. Que se va a poner muy que de moda. La de Jenny Penn, ¿no? Este año. Exacto. Pues realmente... Tuno Negro, le dieron la vuelta al personaje del Tuno, que está trasnochado como el del torero, lo hicieron fatal, o sea, y con muchas más ínfulas, porque realmente había nombres en el reparto que dices, joder, ¿no? Sí, de hecho, a ver, o sea, estoy mirando a ver si... No sé, yo creo que era anterior la de Justino, pero ahora hablo de memoria, ¿eh? Sí, no, pero Justino es también de principios de los 2000. Pues entonces igual eran casi cotáneas. O estuvvieron cerca, o Justino es del 99 y esta es del 2001. Del 2001, sí. Pero bueno... No, 94, ¿ves? Ya me parecía que había... Ya. Pero bueno, que aquí tenemos al Jorge Sanz haciendo de las suyas en Turno Negro y yo qué sé, que me refiero que, vale, que si os queréis dar un homenaje de recuerdos mediáticos Spanish Style, pues ahí la tenéis. Y a ver, yo quiero pensar que Turno Negro en la sala B de Cocheras puede dar mucho juego también, ¿eh? Ah, no, eso sí, es que es Cocheras. Que igual es el lugar para verla y no ponértela en casa. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, es que además, tú, claro, lo que decías, pero es que por ahí salían gente que sí que sabe actuar, porque estaba Maribel Verdú, estaba Fele Martínez, entonces dices, hostia, has tirado una oportunidad, pero por el desagüe. Sí, sí, sí, pero bueno, también estaba Carla Hidalgo y Silke, sí, y bueno, me refiero que había un poco de todo intentando que aquello fuera algún sitio. La Mariana Aguilera, que creo que era de una serie de estas de instituto, que también la repescaron para aquí. Una chica pelirroja que luego no hizo nada más, pero bueno, me refiero. Salía Eusebio Poncela. Ya, sí. Que sí. Un buen actor también. Eusebio Poncela es un gran actor. Quiero decir que había claroscuros. Sí, gente de caché y gente pues cacheable. Al final quedaban más oscuros que claros. Eso sí, la producción tenía muchos más oscuros que claras. Vamos pero, a seguir. Pero bueno, las 23:20, la peli sorpresa. ¿Y qué nos dicen en la web como pistas? Pues que es una peli noventera y que además habrá un premio de una famosa tienda de DVDs que hay en Barcelona. El 79, para quien acierte cuál es la película, pero no nos da ninguna pista realmente, simplemente que es noventera. Se han hecho tres películas solamente en los 90 y dos ya las hemos dicho, así que solo falta otra. Yo qué sé, qué faré. Bueno, estaría bien que fuera el diablo metió la mano para sí, hacer comparaciones, ¿no? Sí, pero esta la pusieron hace poco, creo que fue el año pasado o hace dos años. Es verdad, la volvieron a programar. Que fue cuando la recomendé yo aquí también. Bueno, en cualquier caso, nos quedamos con la incógnita de la peli noventera que habrá en la sala B de Cocheras. Ya lo comentaremos si nos enteramos la semana que viene. Y a la 1:30, atención, 1989, un director llamado George Pan Cosmatos, que igual os suena lo del Cosmatos por algún otro hijo director que ha tenido. Leviatán, el demonio del abismo, que es la coletilla que le pusieron aquí en España en la época Videoclub, porque realmente su título original es simplemente Leviatán. Así que ya sabemos, terror debajo del agua, con esas, pues eso, recicles, esas explotaciones un poco, llámalo Abyss, llámalo Alien, llámalo James Cameron, te vamos a copiar, sea como sea. Y bueno, pues una película que quizás también en la sala B puede dar más juego todavía que Turno Negro, aunque lo dudo, porque Turno Negro tiene mucho juego. Bueno, Pan Cosmatos tiene películas setenteras y ochenteras como Evasión en Atenea, la segunda parte de Rambo, hizo Cobra, o sea, quiero decir que también la de Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp. Uh-huh. Y aquí, si no me equivoco, el protagonista era Peter Weller. Ya ves, poca broma. O sea, que en cierta manera también es una peli reivindicable, tanto bueno, o más. Fue un poco fracaso, ¿eh? No reivindicable hasta cierto punto. La estoy Peter Weller tampoco sí. Garantiza bueno, nada. Bueno, posiblemente es una de esas películas que son muy difíciles de hacer porque, claro, quieres emular el fondo del mar en un decorado y en un plató y, hostia puta, pues lo que hace falta es tener presupuesto para grabarla debajo del agua, lo cual es muy complicado. Entonces, bueno, Leviatán del 89. Y para acabar, la última película a las 3 de la madrugada, yo creo que está igual por afinidad a ti, Jordi, te va a quizás seducir un poco más que Turno Negro, que es Al filo del infierno, Rock and Roll Neymar de 1987 con el señor John Fasano en la dirección. Y aquí pues tenemos bandas de heavy metal, también entiendo que algún tipo de vinculación pues del lado oscuro de debajo de la tierra de Satán con el rock and roll y alguien que abre alguna puerta y se mezclan los dos conceptos, ¿no? No sé. La verdad es que como película final puede ser también una buena traca Al filo del infierno. Rock and Roll Nightmare, que por cierto, pues yo casi prefiero el título original, ¿no? Que la coletilla que le pusieron aquí porque le quitan el peso musical que tiene el título original. Y bueno, yo qué sé, una película que viene también directamente de finales de los 80 y que además pues podemos tener ahí cualquier cosa, porque acabo de ver la nota que tiene en IMDb y me he cagado vivo, pero bueno. Yo, si quieres, por curiosidad, te puedo hablar un poco del protagonista de esta película, porque era un cantante canadiense, vale, músico cantante canadiense, que se llamaba John Michael Thor, pero Thor como el Thor de... Thor con TH. Sí, sí, sí. Y entonces el tío pues era culturista de los 80, que cantaba en el escenario... haciendo pruebas de fuerza durante los conciertos. Yo me acuerdo, es que era la estética está un poco entre glam y rock, ¿no? Sí, con el pelo cardado, ¿no? Bueno, más que cardado, lo llevaba teñido de bote, rubio, vale. Y entonces el tío, pues yo me acuerdo uno de los números que hacía, porque yo me llegué a ver un concierto de este tipo, vale, en vídeo, porque en la época pues te pasaban cintas de vídeo con conciertos de que no era como ahora, que tienes acceso a todo y la gente lo graba con los móviles y tal. Pues veías un concierto de los, no sé, de los Saxon, de los Judas, de los Maiden, de los Kiss. Y entonces pues me llegó un concierto de este tipo y lo que me llamó más la atención es que en medio de dos canciones cogía una bolsa de agua caliente, de estas de los abuelos, que es esa goma dura, sí, sí, sí, que la llenas de agua caliente y te la pones en la camita para... Sí, para el invierno, cuando hace frío y no tienes calefa. Y empezaba a soplar con los pulmones... Para hincharla, que hinchar eso es brutal, ya. Hasta que la reventaba. Madre mía. Y eso era uno de los números que hacía durante el concierto. Tampoco te sabría decir mucho si las canciones a lo que molaba, sonaban y tal. No molaba, no me acuerdo mucho, pero lo vi hace pues 40 años. Pero era un personaje curioso y es el protagonista de esta película, que es realmente bastante olvidable, pero bueno. Bueno, también pues en la posición del organigrama que está puesta, la última... No, y siendo Cocheras es un sitio donde ver este tipo de películas, pues, eso quizás, es así. Quizás va a ser el sitio donde se va a poder lucir un poco más dentro de su desfachatez, ¿no? Porque también pues quizás la descripción que hacen de la película en el programa de Cocheras pues tampoco es que sea muy... condescendiente con la película, sino que directamente ya la machacan en la descripción. Si alguien tiene curiosidad de ver este tipo en escena, el grupo se llamaba Thor, como él, vale, se, vale, se llamaba John Michael Thor, pues el grupo era Thor, THOR, y puedes ver alguna actuación seguro en YouTube de sí, este tipo. Sí, y de hecho pues el tipo es que también luce en la portada de la película pues un poco como una especie de emulación rockera de He-Man, ¿no? Un poco también. Sí, en la película es más rollo He-Man que Thor, pero bueno. Vale, pero bueno, ya sabemos ese cruce de influencias que a veces no sabemos dónde empieza y dónde acaba en un sitio. Pero bueno, todo esto es lo que vais a poder disfrutar o padecer, porque también depende cómo te pille, pues en la maratón de Cocheras de Sants, en la noche más larga, con todo este material que os acabamos de contar. Y bueno, ya veremos a ver qué es lo que podemos ir a ver nosotras. Yo ya te digo, Jordi, que tengo un fin de semana, digamos, lastrado por mi vertiente musical y ya veré a ver a lo que puedo llegar y a lo que no. Algo intentaré picar, pero no te aseguro ni cuánto ni cómo. Muy bien, pues oye, fíjate que nos estamos comiendo el programa y solo hemos dicho una película. ¿Qué pasa aquí? Somos un... ¿Cómo se dice eso? Menjatruites. Menjatruitas. ¿Qué prefieres? ¿Corea o Holanda? Hostia, qué difícil me lo pones, nen. Yo creo que igual le sacamos más chicha a Corea, mutua. Pues vale. Quizás a Holanda solo le saque chicha yo. No sí, más sé. Tú que yo. Pero bueno, bueno. Si hacemos Corea, bueno, no sé con qué mesura, porque Corea merece una parada amplia. Sí, pero bueno, tenemos tiempo para hacer parada amplia, ¿eh? Me refiero a que todavía estamos en tiempo de darle cara, ojos, cuerpo, extremidades y quizás también un poco de magia, por qué no decirlo, a una película que lo merezca. Y yo creo que lo merece. Estamos hablando de Exhuma, que yo creo que es una película que, sin haber sido muy galardonada, aunque algún galardón se ha llevado en estos festivales, ha sido una de las películas que ha tenido bastante consenso del público como una de las películas importantes de estos festivales de otoño de género. Totalmente recomendable, antes de que digamamos nada más. O sea, así os lo pongo, de parte del HUM. Además es una propuesta de 2 horas y cuarto, un poco en la línea de La Sustancia, que también duraba 2 horas y 20, y que a pesar de su duración no se hace larga, porque es una película que tiene mucho ritmo, que es un increscendo, y que la película, a medida que va avanzando, te va metiendo en harina de una manera que, bueno, pues vas llegando a un final que estás esperando casi todo el rato. Sí, de hecho yo diría que es una película cautivadora, porque tú una vez empiezas ahí, te sientas en la butaca, te presentan lo que ocurre al principio, conoces a los personajes, vas viendo qué pie calzan, cómo se desenvuelven en su actividad laboral, porque también pues estos personajes que nos presentan, ahora hablaremos de qué va la peli, pues tienen un tipo de trabajo un tanto particular y enseguida te metes con ellos ahí y les sigues durante esas 2 horas y pico y para mi gusto te lo pasas pipa. Pipa además en un registro que tiene que ver sobre todo con el concepto de lo sobrenatural Korean style, totalmente, y que además pues es una propuesta que tiene también parte de misterio, tiene parte de terror, tiene parte de suspense, de folk horror. Me refiero que tenemos muchas de las ideas y conceptos que nos gustan del género en los últimos tiempos metidas todas juntas aquí en Exhuma, ¿no? Que no deja de ser un concepto, el del título, pues equivalente al de exhumación, ¿no? Que es el, digamos, el trabajo que consiste en abrir una tumba para hacer algo con los restos. De hecho, ahora explicaremos esto mejor. Sí. La película está dirigida y guionizada por Jang Ja-hyun. Aquí tenemos otra película brillante en el apartado técnico. Es lo que decíamos, las producciones últimamente, técnicamente a nivel de fotografía, sobre todo cuando captan espacios naturales, están perfectamente filmadas. Es una cosa que yo creo que cada vez se da más, que incluso esta es una buena producción, pero incluso en producciones modestas cada vez te encuentras con que la gente sabe hacerlo mejor porque ahora tiene las herramientas para hacerlo. Sí. Y además, si tiene cualquier duda, hay miles de tutoriales en YouTube de cómo colocar una cámara, cómo hacer un contraplano, cómo acercarte a un vehículo en movimiento, mil cosas, y entonces la gente lo aprovecha. Y realmente yo creo que en eso hemos ganado bastante con el paso del tiempo. En cuanto a cuestión técnica. Sí. Pero es que además esta película tiene un reparto muy competente y tiene una historia que, como tú bien dices, te va atrapando. Porque aquí lo que nos cuenta es que tenemos dos chamanes muy jovencitos, una chica y un chico. Uh-huh. Ella es, digamos, de los dos quien lleva la voz cantante. Y entonces, como chamanes, en principio tienen ciertas percepciones extrasensoriales, sí, que les permiten ver cuando las cosas no están funcionando porque hay algo en el otro mundo que lo está impidiendo. Sí, que está desajustado, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que ya partir de la premisa ya que ellos loco. Son gente que cree absolutamente en el más allá y que esa frontera entre el más allá y la vida terrenal hay veces que se solapa. Sí, están en contacto. Y entonces, de hecho, ellos son plenamente conscientes, los coreanos, y de alguna manera lo asimilan hasta el punto que tienen sus ritos chamánicos para estas situaciones. Sí. Y que ven a unos chamanes no como a unos vendehumos, sino como unas personas a las que recurrir cuando les ocurre algo en sus vidas que la realidad no les da soluciones. Sí. Y es que además esta pareja de jones chamanes que nos introduce Exhuma al principio de la peli trabajan de esto. O sea, es su factor laboral. O sea, imagínate hasta qué nivel la gente es creyente ahí en estas cosas. Entonces tenemos una familia rica cuyo primogénito recién nacido tiene un problema de que no para de llorar desde que ha nacido. Sí. Y no encuentran la razón. Encuentran ninguna solución médica al problema que tiene el niño, porque el niño en principio no tiene ninguna dolencia, no le pasa nada, pero no para de llorar. Sí, hay que también comentar la salvedad de que esta rica familia coreana son coreanodescendientes viviendo en Estados Unidos. Sí, correcto, correcto. Es un detalle es un detalle importante porque la acción de la película va y viene de Corea a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, resulta que cuando analizan a este bebé, esta chamana se da cuenta de que hay un problema con los ancestros. Sí, señor. Y entonces tienen que recurrir al experto en exhumaciones y feng shui más importante del país, porque esta es otra área que no hemos tocado de Corea. Sí, que es distinta. Que es que el feng shui ahí lo utilizan para saber si están enterrando a las personas en el lugar adecuado para que reposen, de manera que su vida en el más allá sea lo más fructífera posible. Lo más fluida y placentera posible. Es lo que denominamos geomantes. Sí, señor. Entonces, aquí, este geomante, que además está interpretado por Choi Min-sik, ¡toma!, esa leyenda, ese old boy, sí, señor, ese Ice of the Devil, ¿no? Es aquí ya... leyenda viva del cine, exacto, de género coreano. Tal cual. Que además es muy curioso porque no vino al Festival de Sitges y explicó la razón el director de la película, porque dijo que no podía pasar 13 horas sin fumar en el avión. Me porque parece está enganchadísimo al tabaco. Me parece una razón 60 y pico años, tan buena como cualquier otra. Entonces dijo, me encantaría ir a Sitges, pero no voy a aguantar 13 horas en el avión sin fumar. O me pagáis no voy. Un vuelo intermedio y una parada en algún sitio para fumar o no voy. Bueno, pues... bueno, váyatela. Pues este geomante, sí, señor, va a tener que exhumar, de aquí el título de la película, uh-huh, una tumba de ese ancestro que parece estar provocando el problema al bebé. Así es. Y cuando van a hacer la exhumación se encuentran que la tumba está en unas montañas donde no hay un cementerio, no hay un mausoleo, no hay nada, y que además no es un terreno nada propicio. No, para nada. Para que un geomante hubiera escogido poner ahí la tumba de nadie. Sí, más que nada vamos a dar un dato geográfico, porque esta tumba de este ancestro de la familia coreano-americana está cerquísima de la frontera con Corea del Norte. Es un dato geográfico solamente, ¿eh? Pero claro, ¿en cuál es el sitio en el que igual un muerto tiene menos tranquilidad en su tumba? Pues en cerca de una de las fronteras más vigilada y más, digamos, con misiles apuntando de todo el mundo mundial del planeta Tierra, ¿no? Pues vaya tela. Pues ahí está la tumba. Con este punto de partida... Sí, porque esto es solo la partida, señoras. Sí, sí, esto es la partida. Geomantes, chamanes, un muerto enterrado donde no corresponde, exacto, un bebé que llora porque sus ancestros no descansan en paz. Pues este es el punto de partida de una película súper interesante, donde vamos a tener lo paranormal todo el rato presente. Sí. Y donde pasan muchas cosas, la verdad, es que tampoco quiero daros más detalles, pero va a ser un thriller, porque realmente va a haber una parte importante de investigación durante totalmente toda la película, sí, sí, sí, pero un thriller sobrenatural. Y investigación sí que, paranormal. Sí que entramos en el terreno paranormal, en que hay cosas de este mundo que no entienden lo que hay al otro lado y cosas del otro lado que entienden demasiado lo que hay en este mundo y quieren, exacto, traspasar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con esta premisa, a ver, a mí me pareció una película súper interesante, de las mejores de los festivales de esta. Súper, o sea, entretenida. Súper entretenida. Yo sí, en mi top 5 estaría seguro. Te absorbe. Es una peli que a mí, por lo menos, me absorbió y me fagocitó dentro, o sea, tal cual. Y bueno, pues además es una película que tiene mucho género, tiene suspense, tiene investigación y además tiene un final, pues, muy de explosión de sabor. Sí, y hay torcimientos laterales de cadera y en consecuencia de culo conforme va avanzando la trama. Sí, porque además, incluso ciertas acciones que van pasando durante la película, tú te puedes pensar que van a ser producidas por un personaje y luego resulta que ese personaje no es y es otro y cosas así. Sorpresas de guión. Sorpresas de guión. Sí, que eso también lo tiene. Y la verdad es que en ese sentido pues juega muy bien a ir dándote un poquito de aquí y un poquito de allá para que nunca tengas del todo claro lo que va a suceder. Sí. Y eso es importante porque hace que no pierdas el interés. Sí, además, si a eso lo sumas a que estamos... Ya solo exhumas, ¿no? Lo sumas o lo exhumas a la cuestión de, y redundo, de lo naturalizado que tiene en la historia la parte sobrenatural de este mundo, pues hace que esto sea una, entre comillas, pequeña bomba atómica de cine de género, ¿no? Porque tiene, pues igual, los factores o algunos de los factores que tiene, y la comparo solo con mucho cariño, Oddity en su parte sobrenatural, pero claro, todo implementado por una producción que en Corea ha sido un taquillazo, que tiene un presupuesto también elevado y en el que también se nos hace ver o se nos da a entender que realmente estos currantes de la línea que separa este mundo con el más allá, pues tienen mucho trabajo y que además es un trabajo muy importante, que quizás visto o escuchado como os lo contamos nosotros, os puede chocar un poco y decir, pues estos serán unos charlatanes, unos estafaviejas o como los queráis llamar, y no, o sea, ahí la gente se lo toma en serio, se toma en serio el tema de la ubicación de la tumba de los fallecidos y de cómo puede, si tú no haces las cosas de forma correcta, según los parámetros sobrenaturales, que eso se te vuelva en tu contra generaciones después, además. O sea, que no es algo que dices, no, es que he hecho algo erróneo en este sentido este año y viene el año que viene. No, es que igual le sale a tu nieto ese digamos, esa mala praxis, ¿no? No solo eso. Nos contaban, no sé si fue Miquel Pastor, en el Terrormolins, que esta película... es curioso porque en Corea el cine de terror no triunfa tanto como a lo mejor el cine de acción, sí, el cine de thriller sí. Porque el thriller, el policíaco es lo que más se lleva allí, lo que recauda. Y entonces, curiosamente, los récords de gente, de espectadores en los cines, en cine de terror, no sé si lo tenían a Tale of Two Sisters o a lo mejor Train to Busan, con 2 millones de espectadores. Y esta película exhuma, quizá por tratar todo eso de los temas ancestrales, los chamanes, los geomantes... Es algo muy folclórico. Algo de muy allá, folclórico, también. Pero muy metido en la sociedad coreana, ha tenido 13 millones de espectadores en cine. No, es que ha reventado. Siendo una película de terror. Ha reventado en taquilla. Aquí hemos esperado casi medio año en verla, desde que se estrenó en las salas de allá. Pero, joder, vaya peliculito. Realmente ha sido un pelotazo. Sí que es verdad que es una producción... Tú hablabas de Oddity, de Exhuma. Exhuma es una producción con mucho más dinero, muchos más medios, ya se nota. O sea, realmente sí. Es una producción en que se ha invertido pasta, pero eso no quita que esté muy bien llevada, esté muy bien dirigida, muy bien actuada, además con tal estrellas cual del cine coreano, y eso además supongo que ha repercutido también en la taquilla. Sí, porque la parte del, digamos, joven del cast, aunque a nosotros igual nos pueda sonar menos, allí son muy conocidas y conocidos. Sí, absolutamente. Entonces, entiendo que el cuarteto, digamos, protagonista, porque aquí tenemos eso, el Choi Min-sik, que es el geomante, y su ayudante enterrador-desenterrador, que es el Joy Hei-jin, que también es este señor que tiene una cara muy característica y que nos sonará de otras producciones coreanas. Estos dos son, digamos, la parte veterana del cuarteto protagonista, pero que luego tenemos, por el lado de los chamanes jóvenes, a la Kim Go-yoon y al Lee Dong-yoon, que parezco gilipollas aquí hablando, pero es que se llaman así, y sí, así lo intento decir lo mejor posible. El Lee Dong-yoon es muy conocido por la serie Sweet Home, sí, que es la que le lanzó a la fama, y la Kim Go-eun es muy conocida por una serie que yo no he visto, que se llama Goblin. Vale. Porque creo que es una serie más de enamoramiento, de casualidad, de costumbrismo coreano y tal. Y además es acojonante porque es una chica que ya tiene 33 años, a ver, es muy joven, sí, pero que los primeros planos en pantalla, o sea, parece... que además es una película que juega mucho con los colores, mucho con la fotografía, tiene muy buenos primeros planos todo el rato, o sea, realmente... Muy buenas escenas de lluvia. Muy buenas escenas de lluvia, con conducción, con... bueno, pasan muchas cosas. Está muy currada. Buenas escenas de exhumación, con bailes rituales, con... percusión, también acompañado muy bien por la banda sonora y los sonidos, pero esta mujer, ¿cómo aguanta los primeros planos? Es ya. Que yo ya entiendo que te maquilla, no, pero aún así, realmente es un poco como los primeros planos de la sustancia, sí, de la chica joven, esta que ahora no me saldrá el nombre. Sí, de la hija de Andy McDowell. Sí, la hija de Andy McDowell. Ya estamos con las hijas. Que también te aguanta unos primeros planos increíbles. O sea, es que realmente tienen un cutis que parece sacado con inteligencia artificial, ¿no? Sí, parece cerámica, ¿no? Ahí... Pero sí, o sea, en este sentido... Y además que están todos muy bien. Sí, digamos que no hay ninguna... disonancia, ninguna descompensación o actoral o de ritmo o de argumento, porque además dentro de esta historia, que es bastante larga, quizás habréis escuchado, y ahora entro un poco con eso que se comenta mucho de Exhuma, de esas dos supuestas partes que tiene, que yo me esperaba algo yo qué sé, tremebundo de un hachazo en medio de la película o alguna cosa así a nivel argumental, y luego resulta que es algo supernatural, que ocurre una cosa como consecuencia de la otra, ¿no? O sea, una segunda parte como consecuencia de la primera parte, en el caso de que las queramos dividir, porque a mí, si nunca me hubieran hecho este comentario de las dos partes, igual ni se me hubiera ocurrido partirla, la película. Sí. Para los que tengan TOC, Margaret Qualley, porque debe haber alguien que estaría pensando todavía. Tal cual. Es que nos tenemos que familiarizar con Margaret Qualley. Esto de las dos partes, le ha pasado también a gente que ha dicho, hostia, es que la segunda parte se le va un poco la olla a la película. No. ¿Qué va? No se le va la olla a la película. Bueno, es consecuencia de la primera parte. Es consecuencia de la primera parte. No sé, o sea, yo lo veo bastante Pero la primera parte ya te avanza este juego. Sí. Porque ya pasan cosas en el hotel, ya, o sea, ya te avanza este juego. No te des por sorprendido. No es algo tan radical como la sustancia. O no lo has querido ver, tampoco. Claro, a lo mejor no lo has querido ver. No te has querido dar cuenta. Entonces, pero bueno. Claro, yo no sé si esto va a llegar a un público más generalista, si va a tener estreno en pantalla grande. Yo lo veo más difícil. Quizás vaya más directo a plataformas. Es más especializado, pero yo creo que es una película que es muy disfrutable. Que lo que dices tú, yo no la veo tan dividida en dos partes. Yo la veo una segunda parte, que es la consecuencia de lo que te he ido anunciando la primera parte, pero es una consecuencia lógica y bien hilada. No la veo una ruptura en ningún momento de la película. No, y aparte es lo que te digo, Jordi, o sea, creo que si alguien no me hubiera metido esa idea, ese Inception en mi cerebro, ¿de las dos partes? De las dos partes, ya te digo que a mí no se me habría ocurrido como espectador, porque realmente sí que hay, digamos, un giro de tuerca guionístico en, más o menos en la mitad de la película, pero es que está todo súper imbricado y súper unido, ¿no? No es como esto de Abierto hasta el amanecer, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo clásico de una película que son dos películas en dos segmentos, ¿no? Sí, bueno, aquí no ocurre esto, o sea. Es que tienes una parte Tarantino y una Robert Rodríguez. Sí, claro, exacto. Es normal. Aquí, digamos, tenemos una continuidad y lo que tenemos, si algo podría un poco diferenciar esa primera parte y esa segunda parte, es que el guión pega un apretón de acelerador a efectos argumentales y a efectos de cosas que pasan en la historia y de cómo esa primera parte que nos ha servido un poco como, vamos a llamar, introducción y nudo, luego se desarrolle de una forma que ni te estabas esperando. Que es al final lo importante que tiene esta película, sobre todo en la segunda parte, que es que, o sea, flipas, dices, vaya ideaza que habéis tenido aquí, cabrones, y mira que el rollo de las tumbas y el rollo en la primera parte ya se veía pues completamente, no agotado, pero sí suficientemente excavado, nunca mejor dicho, pero no, disculpe usted, es que se han dejado un detalle en el guión, vamos a reformularlo todo de nuevo, y joder, vaya tela. Y además, estando tan cerca con la frontera norcoreana, es curioso que en algún momento de la película sean importantes otros vecinos no deseados como los nipones. Ahí lo dejo. Es que, a ver, yo lo iba a decir de una forma más esquiva, pero aquí volvemos a tener otro ejemplo de película coreana en la que, sin querer, tiran un dardo a alguna parte de su historia pasada. Entonces, correcto, que es algo que es también, entre bueno, comillas, ya hemos hablado de ancestros, frecuente en películas de género coreanas, en las que, pues, si hay que meter alguna punzada, algún episodio histórico en algún momento, porque también recordemos Corea, la península de Corea, pues tiene los vecinos geográficos que tiene, y en el pasado histórico, pues no siempre han estado a buenas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ahí sabemos que siempre han estado a la greña, China, Corea, Japón, bueno. Por eso, ha habido, o sea, rivales geográficos. Sí, entonces, sí, eso va a tener también un reflejo en el argumento de Exuma, lo cual le hace pues subir más enteros todavía, ¿no? Así que, bueno, yo qué sé. Es una de esas películas que yo recomendaría encarecidamente a cualquier, no amante del cine de género, sino amante del cine en general, aunque no os guste demasiado el género, porque hace un uso del género muy inteligente y muy cerebral, a pesar de que es temática o tiene temática sobrenatural, porque está todo muy bien parametrizado, todo muy bien organizado dentro del guión y a efectos, digamos, de estructura de historia, A mí me parece brillante, así, tal cual. Y yo creo que le puede gustar incluso a gente que no le tenga especialmente, pues eso, experiencia en género o en sobrenatural, porque aquí va a estar respaldada por unas buenas actuaciones, por una buena historia y además por una originalidad que, si ya entiendo que para, igual para los locales de allá de Corea, todo esto no es tan nuevo y no es tan chocante, pero para la gente de esta parte del mundo flipamos pepinos. Es que además aquí estamos dentro del género de folk horror, estamos muy acostumbrados al folk horror europeo. Sí. Pero aquí estamos ante una muestra de folk horror coreano. Tal cual. Porque yo creo que la película se puede tratar de folk horror, aunque tenga también elementos sobrenaturales. Tiene componentes de folk horror, absolutamente. O sea, el hecho de que haya gente trabajando para encontrar los mejores sitios para que tus seres queridos tengan paz en el más allá, o sea, ¿qué queréis más que eso, claro, no? O sea, y que haya chamanes que te estén quitando maldiciones a las familias, pues también es folk horror, 100%. Tal cual. Y no solo eso, porque es que encima, para quitar esas maldiciones o para hacer esas exhumaciones, hay que hacer realmente actos de folclore para llevar a cabo esos ritos, ¿no? Sí. Es así. Bueno, yo simplemente, y nos estamos acercando un poco al punto del precipicio del final del programa, Jordi, he estado, mientras estábamos comentando la película, buscando, porque me sonaba que sí que íbamos a poder tener a Exhuma en pantalla gigante aquí en España, y me ha venido a la memoria que Joe Planet la tiene seleccionada para estrenar en este país. En cine. Lo que no he encontrado ha sido la fecha, que quizás ya pueda ser ya para más, igual, principio de 2025, pero que en principio iba a ir directa a plataformas a partir de enero del año que viene, pero YouPlanet, que también pues se está dando vidilla y metiendo caña en pescar títulos interesantes de festivales, pues parece ser que la va a traer a salas, lo cual puede ser otra ocasión importante para que la gente que no puede o que no ha tenido tiempo de ir a los festivales cate esos títulos que merecen la pena. Excelente noticia, porque además, ya lo hemos dicho, o sea, visualmente es una película tan bien contada, que hace tan buen uso de la fotografía, del color, de unos primeros planos acertadísimos, que, hombre, no te diría imprescindible, pero que verla en cine es un más 10. Claro, o sea, directamente. Y gana mucho, y de hecho, pues también cuando la película se pone intensa, porque tiene algunos momentos de, vamos a llamar, intensidad visual, sin dar ninguna pista, uh-huh. Eso, o sea, verlo en pantalla grande es, digamos, uno de esos placeres que te da el cine, ¿no? Ir ahí a poner a prueba tus globos oculares y tus pupilas delante de escenas que son casi inenarrables, ¿no? Sí, reajustarte en la butaca. Exacto. Y bueno, está bien. No, y aparte esa es otra, que yo ya sabéis que soy un poco pesado a veces con el concepto de el sonido, pero sí, claro. No es lo mismo tener tus auriculares en casa, aunque tengas un buen equipo y tal, que tengas la envolvencia del sonido de una sala, además en un caso como este, cuando hay tormentas, cuando pasan las cosas chungas, cuando están realizando los ritos, exacto, los tambores, lo que es la música, sí, la percusión esta folclórica, uh-huh. Yo qué sé. Señoras, señores, yo les recomendaría que no se la perdieran, y si en algún momento han dudado de ella, que no duden, que todos los espectadores que han, digamos, engordado la taquilla de Corea con esta película no están equivocados, y nosotros lo hemos comprobado a pie de campo, ¿no? Nosotros lo ratificamos. Exacto. Entonces, bueno, no sé si me queda algo más que resaltar, pero en cualquier caso, en cuanto nos enteremos de la posible fecha de estreno de Exhuma en salas, os lo contaremos por aquí, porque quizás está pendiente de asignar por cuestiones de planificación de temporada, lo que sea, porque ya sabemos que esto de la distribución también es un juego, entre comillas, como el de la geopolítica, pero de los geoestrenos, ¿no? Y entonces, según qué partes del año son más chungas, otras hay más competencia, otras no sé qué, y bueno, y entiendo que también pues la gente, las distris quieran buscar el momento más idóneo para ¡fium!, lanzar esto para que la gente lo pueda ver. Muy bien, pues ¿cómo estamos? Estamos fatal ya. Estamos, ¿no?, ya que nos hemos salido. Bueno, pues somos muy inocentes, porque bueno, nosotros queríamos meter cuatro películas hoy. Yo me llamaría ilusos. O ilusos, porque después de la experiencia que tenemos con 1,100 y pico programas, ya, todavía creemos que podemos meter cuatro películas cuando metemos dos. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el problema está en la calidad de las películas que metemos. No, claro. Que si cuando son películas que nos han gustado mucho, claro, yo creo que se nota. O da mucho de qué hablar, pues eso le quita espacio. Y bueno, hoy había también que hablar de Palmarés, nos hemos ido por los cerros de Úbeda en algunas cosillas, pero bueno, ya sabéis que esto nos pasa a menudo. Es la forma de serpentear en el micro que tenemos. Hay programas que prefieren en dos horas darte 50 referencias. Exacto. Nosotros somos programas de 3-4 referencias. Hoy dos, sí, es lo que hay. A ver, pero esperemos que lo disfrutéis como lo disfrutamos nosotros. Yo sinceramente, narrándolo. Jordi, por los minutos que le hemos dedicado, yo creo que hay que contar 3 con El baño del diablo, más que nos pese. Bueno, sí, hay un pequeño repeat del baño del diablo. Bueno, pero es que hay que, respecto a la semana pasada, hay que enfatizar. Cuando hay que enfatizar, sí, es necesario. Ha entrado con tal fuerza en los palmarés que bueno, ha habido que volver a referenciarla. Digamos que tenemos que decir la nuestra, que siempre decimos la nuestra, que me refiero que no os lo toméis como a pecho ni nada, ni hablo pues de la gente del órgano ni grama de Terror Molins ni nada por el estilo, que nosotros estamos enamorados del festival, pero pues estas cosas también las decimos con sinceridad y como nos pesan dentro, las tenemos que sacar y ya está. Por supuesto. Pero que seguiremos apoyando el festival. A veces coincidiréis con nosotros y a veces no pasa nada. Es que no hace falta coincidir siempre. Tenemos cada uno nuestros gustos y a veces hay cosas que nos entran y cosas que no. Hoy hubiéramos hablado de Crazy House, que es una película que a Javi le entró muy bien y a mí me entró fatal. Claro, que tú la bordeaste, ni entraste, que la bordeaste solamente. Bueno, porque no entré. Es que no entré en la película. Pero eso, si queréis saber de qué estamos hablando, tendréis que esperar 7 días. Posiblemente la semana que viene entre Crazy House y alguna más, esperemos. Sí, y El instinto, posiblemente. Posiblemente. Porque cine venidos de Murcia, cine pequeñito, como La espera o La mesita, pero que tiene mimbres y que tiene historia y que tiene cosas curiosas. Sí, y que apunta a buenas maneras de aquí en adelante. Sí, señor. Como en este caso el director, el Albarracín este, que es un señor, ¿no? Aparte de un pueblo, es un señor. Bueno, pues Jordi, nos vamos con más material sonoro emanado de Oddity. Si al principio hemos escuchado la canción recurrente tipo oldies que aparece en la historia unas cuantas veces, nos vamos a marchar con un clip de audio con un título que no puedo decir porque es un puto spoiler, pero no que digas. Es una parte del soundtrack de la película, del score, que está firmado por el señor Richard G. Mitchell, que también fue, recuerdo, el escoretista de Cabot, que es la anterior película del director Damian McCarthy, de Oddity, y que también pues ha vuelto a colaborar con él también en este soundtrack, en este score, y nos vamos a marchar pues con este título que no se puede decir, pero que representa plenamente a la ambientación misteriosa que tiene la película y que por eso también me gusta que suene al final del programa, porque os va a dejar, si no habéis visto Oddity, con mayores ganas de querer ir a verla. Así que, dicho esto, nos podemos despedir como se despide la gente, Jordi, aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis desde los psiquiátricos de Irlanda. O las colinas fronterizas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Motherfuckers.